se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que todo se riega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. Estás escuchando el Club de la Pluma. He militado largamente en oscurísimos recintos de donde traigo una batalla que no se termina nunca. Estoy en guerra casi todo el tiempo y espero que me gane una paloma. La verdad es que también sirvo para desordenarlo todo. Con qué cuidado precipito plantillas en la primavera y alterando sensatos equilibrios. Me dan lo mismo número que grillos. No faltaría a la modestia si dijera que siempre estuve muy dotado para el olvido. Guardo volúmenes de ausencia, ontologías de temblor marchito, catálogos de deudas y neblinas. He trabajado anteriormente en invisibles oficinas llenas de crisis apilada y documentos vegetales, donde los pájaros me habilitaron con un diploma de mirarlos siempre. Diré también, para abreviar, que estudio lágrimas modernas y pienso publicar un libro de suspiros cuando me muera, y que tengo por todo patrimonio un montón de relámpago vigente. Todos estos antecedentes animan a solicitar que me permitas ocuparme en derrumbar sobre tus manos la dulzura que pongo inútilmente sobre manteles de confiterías. Quiero por fin tener empleo de suavísima permanencia adentro de tu corazón, coser con lágrimas y arrimo toda fatalidad que te amanece con botones caídos o desgracias. Quiero servirte de costumbre y que utilices lo que soy para fundar una sonrisa o ceremonias con pañuelos o para siempre o para lo que quieras, desde un copo de nieve hasta el amor. Tus manos trabajan por la justicia.

Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800 122 2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. No queremos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo. Expresaba el general José de San Martín: la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentren de golpe con una miserable cuota de poder. La participación popular en la construcción de liderazgos de poder, más allá de las apariencias, más allá de las movilizaciones, y mucho más allá de procesos eleccionarios, se torna casi una falacia. Y dice Durito que en realidad el poder no oferta más libertad que la de elegir entre múltiples opciones de muerte. Puedes elegir el modelo nostálgico, es decir, el del olvido, o también puedes elegir el modelo modernizador, es decir, el de la explotación frenética. Este es el que se le ofrece, por ejemplo, a las clases medias en América Latina como más adecuado a sus patrones de consumo. O si no, puedes elegir el modelo futurista, es decir, el de las armas del siglo XXI. Este es el que, por ejemplo, ofertan los misiles teledirigidos en Irak y que, para que no haya duda de su espíritu democrático, igual matan iraquíes y que norteamericanos, saudí, árabes, iraníes, kurdos, británicos y kuwaitíes, más las nacionalidades que se acumulen en la semana. Hay muchos modelos más, casi uno para cada gusto y preferencia. El poder que se ejerce para el diseño de políticas, denominado poder político, está lejos de considerar cualquier voluntad popular que aparentemente lo haya llevado al poder. Esto es independiente de que tales políticas se planteen inclusivas o excluyentes de diferentes tonalidades y nombres, salvo que al poder político le sea provechosa tal voluntad popular a la hora de acumular mayor poder. Si contar con el beneplácito y apoyo de sectores excluidos en otros sistemas le brinda la posibilidad de ascenso en esto de lograr la mayor cantidad de poder posible, entonces se habrá de abocar a considerar reclamos y necesidades tanto en la medida de no perder su cuota de poder, cuanto solucionar conflictividades que le impidan alcanzar su objetivo final. Desde tiempos muy lejanos, la cuestión referida al poder tenía que ver con las divinidades, los dioses poseedores, hacedores de poder, los dioses que delegaban una cuota de poder en aquellos que elegían de manera arbitraria, los súbditos, los sometidos, pueblos enteros, asumiendo que el poder no les pertenecía. Cuando en alguna oportunidad el pueblo intentaba tomar el poder, de manera casi inmediata delegaba en un número reducido la potestad de hacer uso del poder alcanzado, y así volvió muchas veces a perder su posibilidad de conducir hacia dónde, cómo, para qué dirigir el poder. Todos estos planteos, más allá de considerárselos propios de posturas anárquicas, no están alejados de las realidades que viven nuestros pueblos. Este cuadro cuenta con el agravante de que los medios masivos han convertido tales voluntades en un ente en gran medida ficticio, que poco tiene que ver con la realidad. La mayor parte de las personas no quiere lo que quiere, sino lo que los medios quieren que quiera. Parece un trabalenguas, pero sus consecuencias no tienen nada de divertido. Desde el entretenimiento a través de lo superfluo hasta la manipulación lisa y llana de lo real, los medios no reflejan ninguna voluntad popular, sino que crean una u otra de acuerdo con el momento político y los intereses que haya que proteger en cada caso. Cobra en este contexto una relevancia fundamental el concepto de masa crítica. Masa crítica es, en sociología, una cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar. Así, el fenómeno adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. Un ejemplo simple puede ser, pongamos una persona en una gran ciudad, cuando una persona se para en la calle y mira hacia el cielo, no pasará nada. La gente continuará su camino ignorándolo. Cuando tres personas se separan y miran al cielo, quizá algunas personas se den la vuelta para, a continuación, seguir andando. Pero solo se necesita un pequeño número que depende de la cultura, la hora, el ancho de la calle y otros factores de personas necesarias, digamos, 5 o 7, para hacer que los otros se paren y miren hacia el cielo también. Este número se llama masa crítica. La masa crítica será la que condicione, oriente y conduzca hacia horizontes determinados que tal vez no sean los que parece expresar la mayoría. La línea que separa a esa masa crítica del resto de la sociedad seguramente tendrá que ver con aquellas instancias que dicha mayoría desconoce. Ya se ha experimentado el cambio de discursos y fines una vez asumido el poder. Ahora bien, dicen que los extremos nunca son buenos. Hay quienes sostienen que los términos medios son acomodaticios. Como sea, el tema del poder tiene íntima relación con la nada, con lo intangible, lo inmedible, lo incalculable. Por lo general, nunca se sabe con estricta exactitud hacia dónde dirigirá sus acciones quién o quiénes tienen el poder. Lejos de las representatividades, la fidelidad de quién o quienes ejercen el poder para con sus representados es fundamental para que ese poder se considere auténtico referente de un número considerable de ciudadanos. Las coyunturas a veces juegan en contra de las aspiraciones populares. Si las condiciones le son adversas, para lograr objetivos previamente diseñados que atienden las necesidades de una mayoría, es probable que el malestar generado vaya mermando el poder delegado. Pero lo que podríamos acordar como lo más peligroso para cualquier sistema político-social es el poder enmascarado, el que traiciona voluntades y desprecia mayorías, el que persigue, encarcela y asesina. Y ese sí es el que en la realidad está vinculado a la nada. Dice Eduardo Galeano: por privilegio de su impunidad, el poder se da el lujo de vivir en estado de perpetua distracción. Se olvida de todo, se equivoca, no sabe lo que dice, ni se da cuenta de lo que hace. Las costumbres del poder se llaman errores o descuidos. Pero el sur del mundo paga con sus muertos, por hambre o bala, el precio de las distracciones del norte. El poder come miedo. Sin los demonios que crea, perdería sus fuentes de justificación, impunidad y fortuna. El patriotismo es un privilegio de los que mandan. Cuando lo ejercen los mandados, ¿se reduce a mero terrorismo? ¿Son terroristas y nada más que eso? Pongamos por caso los actos de desesperación suicida de los palestinos despojados de su país y los ataques de la resistencia nacional contra las fuerzas extranjeras que ocupan Irak. El mundo patas arriba nombra al revés. El poder enmascarado niega el sentido común. Cuando el poder es delegado en base a la voluntad popular o de una considerable mayoría, la fidelidad a ellas debería reflejarse en acciones que tiendan a disminuir las diferencias que provocan exclusiones. Es así cuando el poder se asume como genuino representante de quienes persiguen un significativo cambio social, y es allí cuando desaparece, se desdibuja la posible nada en que podía haber sumido a las aspiraciones mayoritarias. El control social por medio de mecanismos eleccionarios muchas veces marcan o indican hacia dónde deben continuar el rumbo las acciones de poder. La diferencia sustancial que divide o da la frontera entre el poder y la nada es la misma que indica inclusión-exclusión. La voluntad por la inclusión rompe con los objetivos que sumergen en la nada las aspiraciones populares. Aquí es donde hemos de ser masa crítica

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye a la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión del Club de la Pluma, de la apertura un poquito más larga que de costumbre, un tanto complicada porque tuvimos que leer todo en vivo, tanto el poema del inicio como el editorial, tuvimos algunas dificultades técnicas para traerlo grabado con un poco más de prolijidad para que ustedes puedan escuchar mejor el trabajo. También hemos querido homenajear a nuestros niños, no haciendo caso a esta cuestión comercial, pero de alguna forma replicar este pensamiento y esta concepción que compartíamos con el poema de nuestro querido hermano Miguel Longarini Guali, que nos parecía muy atinado sus expresiones, su forma de sentir este homenaje que debemos hacerle a nuestros niños, nuestro futuro, el futuro de todos. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, acá con múltiples reflexiones, hoy es un día muy especial. Sí. Me permito, además de que sea el Día del Niño y de recordar a tantos niños que están con armas en sus manos o que están huyendo o muriendo. Uh-huh. Acaba de fallecer la doctora María Elba Martínez, uh-huh. Una noticia que damos con una tristeza muy profunda. María Elba Martínez, todos seguramente la recuerdan, una grande, una iniciadora en los años oscuros de nuestro pueblo de la lucha contra la dictadura y un referente en Córdoba de lo que es el trabajo por los derechos humanos. Ha fallecido esta mañana, sus restos están siendo velados en Rafael Núñez 3850 y ojalá la afluencia de público esté a la altura de lo que fue su figura en vida. Ojalá que así sea, que así sea. Nuestro homenaje, ya lo hemos compartido en la red social, nuestro homenaje, nuestro respeto, nuestro reconocimiento a esta mujer que ha dado todo por la verdad y la justicia, por la memoria, la verdad y la justicia. En esto de hablar del Día del Niño, se conmemoró el Día del Niño en Paraguay. Pero no es una celebración festiva, nos cuenta William Puente. Recuerda la batalla de Acosta Añú, o de los niños, la última de las grandes batallas de la guerra de la Triple Alianza, la Triple Infamia, que se desarrolló entre 1864 y 1870, y uno de los episodios más crueles y sangrientos de aquel conflicto. Entonces se habían unido en los ejércitos nacionales de Argentina, de Mitre, de Brasil, del emperador Pedro II, y de Uruguay, del dictador colorado Venancio Flores, para arrasar al Paraguay, el primer país de Sudamérica que tuvo hornos de fundición como el de Ibicuy, ferrocarriles, hospitales modernos para la época y el mayor ingreso per cápita de la región, donde no había mendigos en las calles y que se autoabastecía sin necesidad de importar del viejo continente. Los tres aliados cumplían el mandato de Gran Bretaña, interesada en el algodón paraguayo y ansiosa de colocar sus productos en un mercado cerrado a sus exportaciones. Paraguay era un mal ejemplo para el continente. Los de mayores ejércitos del suramericano, más las tropas de Uruguay, con el respaldo de la mayor potencia económica y colonial de la época, tardaron 6 años en abatir la valiente resistencia del pueblo paraguayo. Para ello, prácticamente exterminaron a toda su población masculina. El 16 de agosto de 1869, una división de 20.000 soldados brasileños con el apoyo argentino combatió durante 8 horas contra una dotación de 3.500 niños paraguayos de entre 6 y 14 años de edad. Los aliados ya habían tomado Caacupé, destruido y desmantelado la fundición de hierro de Ibicuy, incendiado todas las casas de Piribibuy. Después de violar a las mujeres y degollar a los hombres, y avanzaban incontenibles hacia Barrero Grande, Bernardino Caballero intentaba alejarse con el batallón infantil encargado de empujar las grandes carretas cargadas con provisiones y algunas municiones. Pero los chicos quedaron inmovilizados en el terreno pedregoso y formaron una fila defensiva en el campo de Acostañú. Muchos se habían disfrazado con barbas postizas hechas con chalas de choclo para impresionar al enemigo y hacerles creer que eran hombres, y los más solo llevaban palos tallados con formas de fusiles, de modo que a la distancia parecieran formar un ejército bien armado. Por la tarde se sumó la temible caballería imperial brasileña, que en la primera carga rompió las filas de los defensores. Al advertir que aquellos soldados solo eran niños, perdieron el miedo y llevaron a cabo una matanza indescriptible. Bajaban de sus cabalgaduras y los degollaban. Los niños se abrazaban llorando a las piernas de sus verdugos para rogar que no los mataran. El jefe de la división, el conde Edu, ordenó el exterminio, que incluyó a muchas madres de los pequeños que habían corrido en su defensa. Al finalizar la batalla se contabilizaron más de 2.000 niños muertos. Los brasileños sufrieron 46 bajas. Hasta donde alcanzaba la vista, el campo de Acostañú y los arroyos Yucurí, Piribebuy, quedaron teñidos por la sangre. Después los vencedores prendieron fuego los pastizales y sólo se escucharon alaridos de dolor. Domingo Faustino Sarmiento justificaría luego con frialdad al finalizar la guerra: si hemos vencido fue porque hasta a los niños paraguayos hemos matado. Agrego a esta nota de William Puente: da vergüenza que hasta escuelas lleven el nombre de este asesino como Domingo Faustino Sarmiento. Por nuestros niños la memoria también. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora vamos a saludar a nuestro amigo y compañero Marco Nieri. ¿Cómo andás, Marco? Todo bien, Alberto. Un placer, como siempre, estar con ustedes, con el programa, el hermoso programa que tienen el domingo por la mañana, con noticias de los procesos políticos de todo el mundo. Sí, señor. Marco sí. Nieri, en tu intervención de hoy, continuando con esta situación histórica sur-norte de Italia y el contexto actual en la crisis capitalista, ¿cómo continúas el desarrollo? Sí, antes que todo, Norberto, quería hacer un anuncio de una iniciativa que estamos llevando a cabo en Italia, cerca, sí que estamos bastante lejos, pero me parece interesante porque nosotros estamos tratando con la Asociación ALBA, que es una asociación político-cultural para la cooperación entre los pueblos, para desarrollar la contrainformación, ¿no? Sobre lo que está pasando en Europa, en Sudamérica, realmente, más allá de la barrera mediática, de la desinformación mediática. Y bien, con esta asociación estamos organizando en la primera semana de septiembre, en una localidad llamada Pes, una hermosa localidad de la Campania, cerca de Salerno. Estamos organizando una semana de convenios, de encuentros entre militantes políticos de Sudamérica. Hay muchos compañeros que viven, por ejemplo, en Venezuela, como Mauro Neri y otros que acudirán a esta iniciativa para informar a los italianos, a los compañeros italianos sobre lo que está pasando realmente con el proceso de unificación, de integración regional dell'ALBA, todo el desafío de la lucha antiimperialista, y obviamente para intercambiar experiencias de resistencia entre Italia y Venezuela, Ecuador, Argentina. Yo espero de estar también para hablar un poco sobre la situación argentina. Pero me parece interesante que se arme puentes, ¿no? Entre las orillas, las dos orillas del océano, para que una buena vez se llegue a quebrar, a desarmar esta barrera de desinformación mediática que no permite que aprendamos, ¿no? De la experiencia relativa, recíproca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este era un anuncio, no sé quién podrá estar o quién, pero me parece bueno de informar sobre esta iniciativa, porque nosotros creemos en la necesidad de informar correctamente, más allá de los intereses de clase que mueven los oligopolios, ¿no?, de la información hoy en día. Mi país está en esta situación de confusión política actualmente, debido también a la situación de monopolio de la información. Estamos pagando el monopolio berlusconiano, que duró 20 años y todavía la situación es muy, muy difícil, muy complicada. Por eso todas las iniciativas de contrainformación me parece importante y útil. Uh-huh. Bien, volviendo al tema de la cuestión de la historia de la unificación de Italia, quería comentarte que en estos días, en este final de agosto, estamos viviendo una situación muy grave con el tema de los cortes a la cultura y a la promoción, todas las iniciativas que el Estado italiano tenía acá en Sudamérica para la promoción de la lengua italiana, uh-huh, y de la cultura italiana. Esta iniciativa, sobre todo, era dirigida a los italo-descendientes. Sabemos que en Argentina hay una comunidad de ítalo descendiente entre las más grandes, ¿no?, del mundo, que habla de 16 millones de ítalo descendientes. Y este programa, que es un programa público, sea del Estado italiano, uh-huh, en colaboración con entes públicos y privados argentinos, está prácticamente está siendo en estos días anulado completamente. ¿Por qué? Porque dicen que no tiene fondo para gastar en la cultura y en la promoción de la lengua italiana. Eso a mí me parece un disparate, porque al contrario, los gastos que se están haciendo y se siguen haciendo en el campo de la defensa son un verdadero escándalo. O sea, Italia, el gobierno italiano en este momento, mientras corte sobre la cultura, el reparto de la cultura y de la lengua italiana, está comprando aviones militares llamado F-35, está gastando 13 milioni di euro in questo momento. Il programma complessivo è di 63 milioni di euro. Uh-huh. Ellos están presentando estos gastos como necesarios para tener el desafío de la defensa unificada a nivel de la OTAN. Pero la verdad es que no se entiende para qué sirven estos aviones militares, sino para hacer la guerra que nos manda hacer los Estados Unidos, la guerra imperialista, que tiene el único objetivo de robar los recursos de los pueblos del área mediterránea y del África del Norte y del Medio Oriente hasta el centro del África, uh-huh, como pasó en Libia, ¿no?, como probablemente irá a pasar en Siria próximamente, en Siria y en Irán. Y un otro detalle que agrega indignación a este desparate con el gobierno italiano, es que estos aviones son aviones dispuestos técnicamente. O sea, parece que no consigue desplegar. Ahora sí, Marco, No sé si escuchaste lo que te comentaba, que se escucha con mucha dificultad tu alocución, por lo que te pediría que hagas un cierre y probemos después durante la semana o la semana que viene para ver si podemos mejorar este tema del audio. No, evidentemente no me está registrando. No me está escuchando. Bueno, pasemos a otra cosa, Gabriela. Hoy vamos a tener un par de entrevistas que están relacionadas con algo que ocurrió. Esto es a nivel local. A que disculpen los compañeros y las compañeras que están escuchando desde otros rincones del planeta. En Villa Carlos Paz, como la denomino yo, Las Vegas del Subdesarrollo, se intentó durante muchísimo tiempo alcanzar lo que sería su constitución, la ciudad, la Carta Orgánica Municipal. Y esa Carta Orgánica Municipal, después de mucha lucha, de muchas peleas políticas, de muchas peleas por algunos intereses, por supuesto, como de costumbre hay en estas cosas, se logró crear esa Carta Orgánica, se debatió, se aprobó, se promulgó, y hay una figura dentro de la Carta Orgánica Municipal que debía ser designada. El anterior intendente, Carlos Alberto Felpeto, estuvo pateando la designación del Defensor del Pueblo hasta su retiro. Y bueno, después en este periodo, de el actual intendente Esteban Avilés, su madre, Amelia Rigacio, ella integró la comisión encargada de elaborar la Carta Orgánica Municipal, donde se establecía la designación de la elección de un defensor del pueblo, por una elección popular. Bueno, su hijo, Esteban Avilés, actual intendente de la villa, intentó enviar al Consejo de Representantes, anterior Consejo Deliberante, una modificación a la Carta Orgánica Municipal para evitar la elección por voto popular del Defensor del Pueblo, y que dicha designación debería ser realizada por el mismo Consejo de Representantes. Ello obtuvo varios rechazos. Bien, en relación a esos rechazos, más adelante en el programa vamos a tener un par de entrevistas que nos van a contar cuáles eran sus posturas y, bueno, qué es lo que va a pasar para adelante, porque creemos que no termina acá la historia del Defensor del Pueblo en Villa Carlos Paz. Vamos ahora con otra columna más. Gabriela, ¿cómo continuamos? ¿Vamos a la música y ya regresamos? Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote de corintellado de mis universos y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal. Someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Continuamos con el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro compañero y amigo, el licenciado Carlos Pereira Mere. ¿Cómo le va? Muy buenos días, querido. Buenos días, Norberto. ¿Cómo estás? Pero muy bien, recuperándome, por supuesto. Carlos, nos quedó un tema pendiente hace un par de semanas y los medios tampoco han vuelto a hacer referencia al mismo. Me refiero a los a esta creación de los cascos rojos para UNASUR. Exactamente. Bueno, Norberto, usted sabe que yo tengo algunos contactos en algunos organismos y he intentado obtener mejores precisiones sobre esa información, ya que la misma provenía con sin fuente de origen en general. Y estando revisando los sitios oficiales de la UNASUR, el Consejo de Defensa, del Centro de Estudios Estratégicos, la verdad es que no me sale absolutamente nada de esa información que se lanzó en su momento a través de no sé qué medio de prensa fue el que dio el puntapié inicial. Uh-huh. Lo que sí me es muy llamativo es que, como vos decís, ningún medio de prensa, ni amigo, y mucho menos los enemigos, han hablado del tema. Sí. Y eso me sorprende un poco porque en principio lo que se decía que esta nueva herramienta que tendría la UNASUR estaría conformada solamente por efectivos militares de Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. Y no se incorporaban efectivos ni de Chile, ni de Perú, ni de Colombia. Uh-huh. Eso me llamó un poco la atención porque UNASUR es un organismo supranacional que incumbe a todos los países de la región. Por supuesto, como todos sabemos, hay también todas las distintas posturas políticas y ideológicas en nuestra organización, que hace que algunos países muchas veces no estén de acuerdo con cierto tipo de estructura que se crea. Uh-huh. Y en ese marco veo que tampoco hubo una reacción negativa, digamos, de rechazo, eso proveniendo de fuentes que normalmente no están de acuerdo con las posturas que se toman en Venezuela o en Argentina o en Brasil. Lo único que hay en concreto es una tendencia hacia la creación de este nuevo tipo de estructura, pero la verdad que está muy lejana a la concreción real y efectiva de esta posibilidad. Por ahora, lo único concreto y real que hay es una infraestructura que se ha creado para monitorearnos entre nosotros los distintos desarrollos de investigación militar y de tendencias hacia dónde está la compra de armamento, saber una especie de libro blanco de toda la región, para que ningún país de la región se sienta que está siendo amenazado por sus vecinos. Uh-huh. Eso es lo único real y concreto que hay. Las dos últimas reuniones del Centro de Estudios Estratégicos en Buenos Aires trataron específicamente cuáles son los objetivos a cubrir o a defender, que sería el tema de recursos naturales en nuestra región, que es la parte fuerte con el cual disponemos para negociar a nivel global. Y en la reunión del Consejo de Defensa Sudamericano se ha tratado entre los ministros justamente el análisis de ese informe, pero concretamente no tenemos, y no me atrevería yo a afirmar absolutamente nada, porque sería también arriesgarse a hablar cosas que no puedo corroborar y que no me gustaría pifiarla en este caso, porque no hay un dato cierto de un organismo oficial de la UNASUR, del Consejo de Defensa del Centro de Estudios Estratégicos, que todo depende del mismo organismo, que nos permita afirmar con certeza que se está en la constitución de esta nueva estructura militar, que sería lo más loable, que sería lo más potable, ¿no es cierto? Y bueno, pero en la práctica no tenemos nada. Lo único que, fíjate vos, a contrario censo, pude estar recibiendo la información del Comando Sur, que esta semana empezaron las maniobras navales del PANAX 2013, en el que todas las marinas de nuestro continente están realizando maniobras conjuntamente con Estados Unidos, con excepción de las marinas de Ecuador, Venezuela y por supuesto Paraguay, que no cuenta con marinas, pero que tampoco participan en este tipo de ejercicio. O sea que me pareció lo que en la jerga común se llama globo de ensayo, lanzar esta idea, a ver, me parece, cómo quedaba en las sociedades y ver qué reacción habría. Lo entiendo que eso ha sido lo que ocurrió hace dos semanas atrás con la publicación de esa información. Vos sabés que estoy revisando, o sea, aparte lo he hecho hace unos días, y hay varios sitios de las redes y de los medios alternativos de comunicación que dan cuenta sobre la creación de estos campos. Por supuesto, en una UNASUR no figura, ni en la página de una UNASUR, ni en el Consejo de Defensa, como vos decís, pero por ejemplo, bueno, compañeros de Blogueros de la Revolución, Red Roja, Caos en la Red, en fin. Sí, yo también he visto la misma tipo de información, pero todas se refieren a esa misma nota que bueno, oportunamente me mandaste. Sí. Todas hacen referencia a esa nota. Y esa nota es la que carece, digamos, de una fuente fidedigna para poder corroborar los datos que ahí dice. Ese es el tema, ¿viste? Todas las demás blog o sitios de internet han repetido esa noticia. Ni siquiera, en la mayoría de los casos, he visto que ni siquiera la han comentado, simplemente la han difundido y la han publicado igual que como se originó. Y también podrás ver que en muchos casos hay comentarios abajo, algunos bastante negativos, otros muy muy pocos agradables, ¿no? Y creo que es un tema que no está en la agenda todavía. Yo creo que no está en la agenda de la UNASUR todavía. Creo que es un paso hacia adelante, me parece complicado todavía. ¿Por qué? Y complicado porque, imaginemos, esta semana estuvimos hablando en la charla sobre los modelos integracionistas en Sudamérica. Y el tema es que la bendita Alianza del Pacífico es básicamente una creación geopolítica, no es una creación ni económica ni instrumental de crear nuevas infraestructuras de crecimiento de nuestra región, simplemente es una especie de tapón al crecimiento del Mercosur, fundamentalmente, y evitar que la UNASUR pueda desarrollar todas sus potencialidades hacia el Pacífico. Y en ese marco me parece muy poco probable que gobiernos de las características de Piñera, el presidente de Colombia o el mismo Humala, adopten una posibilidad de la creación conjunta de unas fuerzas armadas que operen bajo la bandera de la UNASUR por ahora. Sí. Eso sería una especie de lo que estamos hablando, para que entienda la gente, sería una especie de OTAN sudamericana. Claro, claro. Y que fue un un viejo proyecto de cuando se inició esta nueva tendencia de la creación de la ampliación del Mercosur, cuando se hizo Laguna Sur, está dentro de sus objetivos. Uh-huh. Pero es un objetivo que requiere mucho más profundización y trabajo, y además confianza entre todos los socios, ¿no? Creo que en ese aspecto ahí es donde el diablo metió la cola con el tema de la Alianza del Pacífico, y que justamente me parece que no permitiría fácilmente la integración, organización y despliegue de este nuevo modelo defensivo sudamericano. Es todo un trabajo, me parece, de mucha paciencia, de largo tiempo, para poder planificar, organizar y poner en marcha esa infraestructura. Y por otro lado, otro de los temas que nosotros nos preocupa permanentemente es que nuestra querida República Argentina sigue manteniendo esa tesis que cada vez se cae más a pedazos, de que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto y por lo tanto no tiene un sistema de defensa orgánico, planificado, estructurado, y que se hace parches en una situación, parches en otro, pero que no termina de consolidar una infraestructura militar en un mundo en que todos sabemos que está tendiendo cada vez más al belicismo, y quien no se prepare para esa situación, lamentablemente, quedará, sujeto a las ambiciones y a las potencias externas. Esto es un hecho irreversible. Las últimas tendencias que uno está observando es que cada vez se exacerban más los conflictos regionales para hacer estallar todo un bloque. Lo de Egipto es bien claro, lo de Siria es más que claro, lo de Afganistán es más que claro. Uh-huh. y las incentivaciones de los conflictos, por ejemplo, chino-hindúes, ¿En qué marco lo podemos meter a eso? Claro. En un marco de conflicto, de tratar de romper el esquema de la unificación Asia-Pacífico. El rearmamento o el reequipamiento y el cambio de actitud que está teniendo Japón. Japón es una potencia económica impresionante, tecnológica de altísimo nivel, que por decisión de la ocupación militar norteamericana decidió imponerle que nunca más Japón participaría de conflictos internacionales. Pero parece ser, por las últimas medidas que está tomando el gobierno japonés, eso ya no corre más, y está en el reforzamiento tremendo de su nueva flota de mar. Parece ser de que se va a eliminar la cláusula constitucional esa de que no participarían más en guerras internacionales. Entonces, evidentemente que hay un cambio muy profundo en el mundo, y un cambio que sabemos que se está dirigiendo al enfrentamiento y al conflicto. Los conflictos que se están desarrollando y se están ocultando en la prensa, que en su momento va a salir ya, cuando ya está bien en acción en África, es un claro enfrentamiento entre el Occidente, dirigido por Estados Unidos, y China, que intenta obtener los recursos naturales necesarios para su desarrollo económico. Y allí se está desarrollando una guerra subversiva, muy, muy ocultada, pero que en la práctica está desarrollando una gran cantidad de daños humanos y materiales a numerosos países de la región, porque se están organizando grupos terroristas que actúan en los países donde han firmado convenios con China. Y evidentemente que eso tiene el beneplácito de la organización de la gran potencia imperial. O sea que, y nosotros los argentinos seguimos manteniéndonos en una situación de limbo, que creemos que las hipótesis y conflictos no existen, y de que el mundo está perfectamente ordenado y sin ningún tipo de tendencias belicistas. Y la realidad nos va a golpear tan feamente como nos está golpeando tan feamente el tema de los carteles de la droga, como nos está golpeando fuertemente el sistema económico que nos han impuesto a través de ser proveedores únicamente de materias primas sin elaborar. Y cuando descubrimos todo eso, ya la situación ha derivado en catástrofes ecológicas, en catástrofes humanitarias, etcétera, etcétera. Y eso es porque no desarrollamos un sistema de defensa con un sistema de inteligencia que nos sea útil para comprender el mundo en el que estamos metidos. No en un sistema de inteligencia que se dedica simplemente a investigar qué es lo que hacen los partidos políticos. Que para eso parece ser que hay dinero, pero para averiguar qué está haciendo Inglaterra en Malvinas con el despliegue hacia Antártida, parece ser que no tenemos mucho dinero. O qué está ocurriendo con la salida de nuestros productos por mar sin control del Estado, parece que para eso tampoco tenemos presupuesto. O cómo están saliendo las grandes masas de droga que el narcotráfico está manejando desde Argentina, para eso parece que no, tampoco tenemos mucho presupuesto. Bueno, es hora de que este tema, que lo hemos hablado con vos varias veces, empecemos a revisarlo seriamente, porque si no nos van a golpear la puerta y ya va a ser tarde. Sí, se ve, seguro. Licenciado Carlos Pereira Mere, querido amigo, te despedimos con un fuerte abrazo. Gracias. Era necesario aclarar este tema porque, a pesar de no, de los medios, los grandes medios no reflejar ni siquiera cuando apareció la primera noticia, hay medios alternativos que continúan difundiéndolas, y bueno, queríamos aclarar este tema porque, bueno, llamaba muchísimo la atención que en el organismo de UNASUR no apareciera nada sobre los cascos rojos, que sería bueno que se concretara alguna vez. Sería magnífico. Sería magnífico, de hecho, estructurado dentro de la infraestructura de la UNASUR, claro. Y dentro de los objetivos que tiene que tener la UNASUR como bloque continental industrialista ante el mundo que se está conformando en grandes bloques. Claro. Y es evidente que el bloque tiene que ser no solamente tener desarrollo industrial, desarrollo tecnológico, desarrollo social, sino que también tiene que tener un desarrollo defensivo para mantener todos nuestros recursos bajo control y evitar ser rapiñados por o grupos empresarios extranjeros, por ONG raras o por potencias que en su momento intenten directamente participar de la rapiña, ¿no? Carlitos, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Igualmente para ti y la audiencia, que te mejores. Vamos nosotros a la música y ya regresamos con más el Club de la Pluma. Wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like a lemon drop. La sexta declaración y la otra campaña tienen un mensaje para los de arriba. Ya basta. Ya no, somos un paso a la ofensiva, ahora vamos por ustedes. Somos indígenas, organizaciones no gubernamentales, grupos, colectivos, familias, personas individuales que trabajan en defensa de los derechos humanos, la lucha de género, proyectos productivos, educación, cultura, defensa del medio ambiente, comunicación alternativa, análisis y debate teórico. Todos y todas de abajo y a la izquierda, sin más desplegado que su voz, ni más firmas al calce que las que sus pasos por todo el país rubrican con firmeza. Somos la otra, la dignidad rebelde, el corazón hasta ahora olvidado de la patria. Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida pinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo para todos desde La Habana, Cuba, de Néstor García Iturbe. Hoy quisiera hablar un poco sobre los cinco. Creo que todos ustedes saben quiénes son los cinco, pero de todas formas no está de más explicar que estos son cinco compañeros, cinco cubanos que se encuentran en prisión en los Estados Unidos debido a que fueron enviados allá por el gobierno de Cuba para precisamente obtener información sobre las actividades terroristas que se estaban organizando en los Estados Unidos, principalmente en Miami, para atacar a Cuba. Sin embargo, esas actividades terroristas también han atacado y han costado la vida de ciudadanos estadounidenses y de ciudadanos de otros países. Sin embargo, después que Cuba entregó toda una información relacionada con estos actos terroristas, las autoridades estadounidenses detuvieron a estos compañeros y los juzgaron como si fueran espías, como si estuvieran haciendo espionaje contra los Estados Unidos, contra la seguridad de los Estados Unidos, cuando en definitiva estaban trabajando en función de la seguridad de los Estados Unidos, de Cuba y de otros países. Sin embargo, esta es una lucha larga que llevamos a cabo en función de la libertad de estos compañeros, y precisamente el 12 de septiembre, el próximo 12 de septiembre, se va a llevar a cabo un evento aquí en Cuba, un encuentro internacional que se llama 15 años basta, que está organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. En este evento van a venir personalidades de distintos países que van a exponer su criterio sobre lo injusto de la condena a estos compañeros y la importancia que tiene que los mismos sean puestos en libertad. Esta libertad que se está reclamando está dentro de las potestades que el presidente de los Estados Unidos puede tomarse, ya que todos los años el presidente indulta un número de personas, algunos de ellos narcotraficantes, otras personas que han violado las leyes de los Estados Unidos, otras que han dejado de pagar sus impuestos, millones de millones de dólares, dejado de pagar sus impuestos, y sin embargo, a estos cinco compañeros que lo que han hecho es precisamente luchar por mantener la paz, luchar contra el terrorismo, eso que dicen los Estados Unidos que ellos hacen, pues sencillamente eso era lo que estaban haciendo sus compañeros. Pues bien, nunca han sido beneficiados con el perdón presidencial, que es una de las cosas que pudiera resolver este problema de inmediato. Es por eso que nosotros los cubanos, junto con toda una serie de compañeros de distintos países del mundo, continuamos esta labor de divulgación de la injusticia que implica el que los cinco se mantengan en prisión en los Estados Unidos, y por eso se lleva a cabo también este encuentro internacional el día 12 de septiembre, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Muchas gracias. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Tree. me and you and I think to myself. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Les habla una vez más Miguel Ángel Hidalgo. En esta ocasión, para comentar algo que sucedió hace un par de días, Jimmy Wales, que es el cofundador de este sitio de internet bastante útil, bastante famoso, llamado Wikipedia, declaró que él estaría más a favor de cerrar el sitio de Wikipedia en China antes de someterse a cualquier control de contenido de los órganos de propaganda del gobierno comunista chino. Bueno, ha habido antecedentes al respecto. En el 2009 hubo una polémica bastante candente entre el Partido Comunista Chino y Google, a propósito de la misma temática. Sí, había una reticencia de Google sobre los controles de contenido y los filtros del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista cerró la página de Google, reactivaron su servicio en China a través de su servidor en Hong Kong, sí, que en este tipo de cuestiones cibernéticas Hong Kong tiene pues una jurisdicción aparte, sí, particular. También se había dado el caso de Yahoo, que ese fue el otro lado de la moneda, porque se acusaba a Yahoo de que había proveído de información personal confidencial al Partido Comunista de algunos protestantes y gente que estaba en contra del Partido Comunista. Bueno, actualmente, ¿cómo está esto del internet, de las redes sociales en China? Bueno, China se mueve también dentro de su propia esfera, ¿sí? Digamos, en China está bloqueado YouTube, está bloqueado Facebook, ¿sí? El primero, ahí alrededor del 2008, cuando sucedieron altercados violentos en el Tíbet, algunos meses antes de la inauguración de las Olimpiadas de Pekín 2008, y en el caso de Facebook fue bloqueado cuando se sucedieron altercados en la provincia, bueno, en la región autónoma denominada Xinjiang, que es una región en donde hay una minoría étnica musulmana. Entonces, bueno, en Facebook se organizaron bastantes grupos reclamando la independencia de esa parte de China, algo que, pues, por supuesto no dejó contento al Partido Comunista y, bueno, lo bloquearon. Sin embargo, el internet, las redes sociales, son un fenómeno boyante en China, explosivo, ¿sí? Para compartir con ustedes algunos datos, en diciembre del 2004 se tenían registrados aproximadamente 90 millones de usuarios en China. Y para junio del 2010 había aproximadamente 430 millones de internautas en China. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿A qué se dedican? Bueno, aproximadamente el 80% ve música, baja música, escucha música, ve videos, ve las noticias, ¿sí? Después por ahí del 25% hace compras por internet, y bueno, otros usos está pues los mercados de valores, que también se mueven por internet, y la industria del videojuego, que es un fenómeno realmente explosivo en China. Ahora, las redes sociales, bueno, China tiene sus propias marcas de, digamos que de Facebook y de Twitter, ¿sí? El Facebook está controlado por un programa que se llama Kuku, ¿sí? Que lo desarrolló una empresa del sur de China que se llama Tencent. Hay aproximadamente 250 millones de usuarios. Y el Twitter se llama Weibo, sí, que lo desarrolló otra compañía china también, que se llama Sina. Hay aproximadamente 145 millones de usuarios registrados hasta el momento. Bueno, continuando con esta pues comparación, la celebridad más seguida en las redes sociales chinas, específicamente en el Twitter chino, ¿sí?, en el Weibo. Es una actriz bastante guapa, por cierto, que se llama Yao Chen, que tiene aproximadamente 32 millones de seguidores. Ahí se habla de al tú por tú con una de las que tiene más seguidores en Twitter, hasta donde yo me quedé, no sé cómo ande de actualizaciones, que es Lady Gaga, que tiene por ahí de 39 millones y medio. En todo el mundo, ¿sí? Yao Chen solamente al interior de China. Las redes sociales también han servido últimamente, sobre todo los últimos 2 meses, para la denuncia pública de actos de corrupción o malversación de fondos de funcionarios del Partido Comunista. Y esto ha sido principalmente realizado por periodistas usando sus nombres reales y los nombres reales de los lugares o las agencias de prensa para las que trabajan en China. Han denunciado, incluso algunos han filtrado documentación sobre estos hechos de corrupción que han terminado en la destitución de varios funcionarios a nivel local o incluso a nivel central. Ahora, otra perspectiva que se le puede dar a, otra lectura que se le puede dar a este fenómeno de las redes sociales, en China y yo creo que en el mundo también, es que sirve para flexibilizar los controles y de alguna manera mejorar el manejo de la población y en algunos casos la represión social. ¿Por qué? Pues porque, bueno, digamos que hay un problema, un incidente en una ciudad sobre el escaso abastecimiento de agua. Esto empieza a generar inestabilidad social, descontento, la gente se empieza a comunicar por Facebook, por Twitter, y pues lo que hace es el gobierno es que sigue el fenómeno a través de las redes sociales, captura el enojo, las demandas de la gente, literalmente, atiende esas necesidades y ya, calma, apacigua a toda la población y cada quien puede seguir con sus vidas dentro del sistema capitalista de explotación laboral. Bueno, esto es una lectura pesimista, pero que pues, tiene su dosis de realidad, y esto es particularmente ilustrativo en el caso de regímenes autoritarios más centralizados, como es el caso de China, ¿sí? En otros contextos en donde hay, bueno, multipartidismo, donde digamos que la esfera pública es más autónoma, bueno, habrá espacios de debate para discutir esto, la validez de este argumento. Y pues bueno, veremos, regresando al principio de este punto, veremos qué es lo que pasa con Wikipedia, veremos qué hacen los encargados de este proyecto. Evidentemente, bueno, nadie se quiere quedar fuera de China, ningún capitalista, incluso en el sector, cibernético, no quiere quedarse fuera del mercado más grande del mundo. Entonces, pues veremos cómo se desenvuelven los hechos. Ha sido todo por mi parte, un saludo a todos ustedes, que tengan una buena semana y nos estamos escuchando el próximo domingo. Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma. Vamos a ver si sí podemos conectarnos con Alex. Muy buenos días, Alex, ¿cómo te va? Muy buenas, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo estamos? Muy bien, ahora escuchándote con claridad por ahora, porque venimos con algunas dificultades en las conexiones. Pero bueno, el tema que habíamos pautado para dialogar hoy tiene que ver con la desinformación de los medios de comunicación masivos, que es otra de las herramientas de colonización mental, como la que trataste en la columna anterior, que estaba referida a la cinematografía. Esta de los medios. Sí. Bien. Sí, bueno, la verdad es que, mira, además de la industria del cine, como ya hablamos la semana anterior, evidentemente los medios de comunicación tienen un papel súper importante en lo que es la formación, digamos, de la opinión de la gente. Es decir, la gente habla de los temas, discute sobre los temas en función de la información que posee. Y claro, si quienes nos prestan la información nos están hurtando una parte esencial de la realidad, pues es lógico que tengamos una opinión sesgada, que tengamos una opinión en ocasiones que no es fiel a la realidad, y por lo tanto pues esto tiene un evidente peligro, ¿no? Yo ahora estoy precisamente trabajando un poco en esto, en entrar al detalle, ¿no? De cuáles son cuál es el entramado de toda esta de todos estos medios de comunicación, que evidentemente tienen unos dueños que en muchas ocasiones son grandes empresas privadas, o simplemente son grandes medios de comunicación que viven básicamente de la publicidad de grandes mega empresas, a las que evidentemente no van a tirar piedras contra el tejado, ¿no? Claro. Porque ¿qué sucede? Que si yo hoy digo una noticia que perjudica a un banco muy poderoso, pues ese banco a lo mejor se gasta mucho dinero en publicidad dentro de mi medio de comunicación, y entonces pues hurto de información a la persona que está, a mi audiencia, digamos, a mis telespectadores o a mi audiencia, les estoy hurtando una parte de la realidad simplemente porque no es conveniente para mi negocio. Y esto es la realidad que vivimos actualmente, es así, ¿no? Y me gusta mucho, estoy leyendo ahora un libro de Pascual Serrano, que es de 2009, pero bueno, está de rigurosa actualidad, ¿no? Porque habla precisamente de esto, se llama Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, está prologado por Ignacio Ramonet. Y bueno, pues cuento una historia, así un poquito breve, de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? Pues en una página, la página 48 de este libro, que son 600 y pico páginas, ¿no? Dice, bueno, que los medios informaron con toda su humanidad de dos megaconciertos simultáneos el 17 de mayo de 2008 en México DF y en Buenos Aires para concienciar a la gente sobre la importancia de luchar contra la pobreza infantil en América Latina. La entidad que los organizó recordaba en su web que 32 de 54 millones de niños latinoamericanos de 5 años de edad o menos viven en la pobreza. Sin embargo, quienes informaban del acontecimiento como ejemplo de solidaridad no encontraban ninguna ironía en el hecho de que sus organizadores fueran el segundo hombre más rico del mundo, con 59 mil millones de dólares, Carlos Slim, el presidente de Televisa, uno de los empresarios más ricos e influyentes de América Latina, con una fortuna estimada en 1.700 millones de dólares, Emilio Azcárraga, un gran empresario del juego y las apuestas, Alejandro Soberón Curi, o la cantante Shakira, cuya fortuna es de 66 millones de dólares. Todos ellos habían creado la fundación que organizaba el concierto en el paraíso fiscal de Panamá para no pagar impuestos. A nadie se le ocurrió asociar esos conciertos con otra noticia de ese mismo día, una denuncia de la organización Christian Aid, que revelaba que cada año se evaden 50 mil millones de dólares de impuestos en América Latina, con los que cada día se podría salvar la vida de 300 niños menores de 5 años. Ese fue un ejemplo de tratamiento noticioso habitual que incluía como elementos informativos la presentación de la pobreza como una cifra y la existencia de un concierto como forma de lucha, sin ni siquiera recoger fondos porque el concierto era gratis, mientras se ignoraba que los niños son pobres y pasan hambre porque algunos son enormemente ricos y precisamente esos ricos organizan conciertos publicitarios en nombre de esa pobreza, a la vez que evitan pagar impuestos que podrían paliar el hambre. Y termina diciendo, la descontextualización de las noticias tiene como función lograr que un ciudadano se informe de esos dos acontecimientos, pero nunca los asocie. Uh-huh. Entonces, evidentemente, ¿no? Esto, por ejemplo, es un claro ejemplo de desinformación, ¿no? Es decir, no te están ocultando que hay pobreza, pero sin embargo te están dando una publicidad, digamos, de que, digamos, estos señores ricos, multimillonarios, están luchando contra ella de alguna manera, ¿no? Cuando realmente lo que tendría que hacer no es organizar conciertos, sino no evadir todos los impuestos que evaden y repartir esa riqueza, ¿no? Que es la que ellos amasan en base al expolio y al robo de los pueblos. Claro. Y esto forma parte de la desinformación, ¿no? El problema es que la información está en manos de quien tiene el poder económico. Y entonces quien tiene el poder económico siempre va a tener una serie de intereses que nos van a impedir estar informados. Con lo cual, cada vez que vemos el telediario, algún periódico, etcétera, pues tenemos que tener en cuenta a quién pertenece este periódico, ¿no? Más todavía en el mundo globalizado en el que estamos, en el que sin la publicidad, pues estos medios de comunicación pues no sobreviven. Y es muy difícil encontrar medios independientes de audio. Se han vuelto las dificultades en la conexión de internet. Era necesario escuchar esto, que tiene que ver también con muchas de las de lo que venimos difundiendo en los editoriales, en los comentarios históricos, ¿no? Sobre estos mecanismos de manipulación y control y este desdibujar las realidades por parte de los grandes medios que desinforman, que condicionan y que, bueno, hacen un manejo bastante dudoso de sus buenas intenciones en cuanto al poder. Vamos a ver si, ¿qué dice usted, profesora Gabriela Fernández? Vamos a ver si retomamos o no. ¿Qué dice usted? No se ha podido retomar la comunicación. Bueno, vamos con la columna de nuestra compañera Luz Marina Mateo, ¿le parece? Si la tiene a mano, vamos con la columna de Luz Marina Mateo para compartir con todos ustedes en el día de hoy en el Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental. A cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buenos días a todos y todas, ¿cómo les va? Comenzamos con la columna del Sahara Occidental y en este caso les cuento de una muy buena noticia. Acaba de finalizar el primer curso del ciclo de cursos virtuales sobre el Sáhara Occidental que estamos brindando entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Tifariti en el Sáhara Occidental. El primer módulo fue destinado a Introducción al Derecho Internacional. Les recordamos también que a este respecto hubo alumnos de más de 20 países, o hay alumnos y alumnas estudiantes de más de 20 países, un grupo de unas 30 personas que están intercambiando desde América Latina, Europa, Indonesia y saharauis que viven en distintos sitios, incluidos la diáspora. Vamos a escuchar a una de las estudiantes, argentina ella, que es abogada que está realizando su posgrado en Relaciones Internacionales, que nos cuenta qué vivió en este primer curso. Bueno, la verdad que ante todo muy enriquecedor este primer curso que se dio. Bueno, uno como siempre en un primer momento, o sea, si bien sabíamos de qué se trataba y demás, a lo largo del curso por ahí uno no sabe con qué se va a encontrar. Y la verdad que en ese sentido muy enriquecedor para todos, no solo por el material que, bueno, se nos fueron dando, sino fue muy importante el debate que se fue generando a partir de los foros, bueno, los que se trataron diferentes aspectos a modo de introducción de lo que es la causa saharaui, principio de autodeterminación de los pueblos, los recursos naturales, los sujetos que están involucrados en este conflicto, cómo se puede llegar a dar una solución, si realmente el derecho internacional es una herramienta o un obstáculo para la resolución. Y bueno, en esto fue bastante bueno para todos el hecho de que había participantes de distintos países que uno por ahí el conflicto lo puede escuchar desde fuera o ver la información que nos llega, que muchas veces, como sabemos, no es totalmente verídica. Y bueno, en esto fue fundamental también el hecho de escuchar, bueno, lo que nos dicen las personas que están sufriendo el conflicto en su propio cuerpo. Además que, bueno, esa visión personal de cada uno te hace ver cosas que por ahí nosotros desde acá, bueno, no tenemos tanta idea. Y más allá de lo que es el conocimiento, ¿no? Estuvo muy bueno. Y bueno, desde acá, todos los que participamos, nos comprometemos a seguir algo fundamental que consideramos en este conflicto, es hacerlo público, defender la causa desde donde estemos, con nuestras pequeñas acciones, denuncias, bueno, de difusión, de traer la crítica, el debate. La verdad que muy contenta, me pareció una muy buena experiencia. Obviamente hay que resaltar que esto surgió a partir de la universidad pública, un curso claramente de dónde viene, totalmente gratuito. Bueno, la verdad que ansiosa porque ya empieza el segundo curso. La palabra de una de las estudiantes del primer ciclo de cursos sobre el Sáhara Occidental. Recordemos que es la primera actividad académica en la historia de la Universidad de Tifariti, Sáhara Occidental, junto con la Cátedra del Sáhara Occidental de la Universidad Nacional de La Plata, que es única en el mundo. Soñamos en algún momento con hacer historia, soñamos en algún momento con que no se necesitaba dinero para hacer cosas realmente importantes. Vamos cumpliendo nuestro sueño. Empezamos y queremos realmente compartirlo con ustedes. Cambiamos ahora de tema y nos vamos al ámbito político. En este caso, una información que data de esta semana y tiene que ver con el Frente Polisario, que no descarta volver a la lucha armada. Esto lo declaró el miércoles pasado Mustafa Bashir Esaid, alto responsable del Frente Polisario, y dijo que no descarta volver a la lucha armada en caso de que Marruecos insista en retrasar el proceso de negociaciones. Esto lo dijo en un encuentro de verano de responsables del movimiento del Frente Polisario en Argel, y planteó: si las autoridades marroquíes persisten en su obstinación de poner trabas y retrasar el proceso de negociaciones para encontrar una solución a la cuestión saharaui que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, nos veremos obligados a pasar otra etapa, que es la lucha armada. Declaró también que las negociaciones son la mejor manera de llegar a una solución pacífica, duradera y justa, que garantice la construcción de una relación de buen entendimiento con Marruecos. Y lo que plantea es esto. Entonces, se trata de Mustafa Bashir Esaid, uno de los altos cargos del Frente Polisario. Recordemos que el Frente Polisario es el único representante del pueblo saharaui, estipulado así por las Naciones Unidas, en este caso en su categoría de movimiento de liberación nacional, y con lo cual tomar la lucha armada no es un delito, no es terrorismo, como se lo quiere plantear desde los sectores interesados en que el Sahara Occidental no sea libre, sino que los movimientos de liberación nacional tienen derecho al uso de la fuerza. Es una de las pocas excepciones en cuanto al derecho internacional de derecho al uso de la fuerza para la liberación de sus territorios en el marco del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Gente, esto ha sido todo por hoy y ahora los dejamos con muy pero muy buena música. En este caso se llama Saharauis el tema. Lo interpreta Guille Castro, los coros son de María, y dice la descripción, una canción que muestra el drama del pueblo saharaui y el olvido del mundo. Agradece a la Casa de Tolos por sus arreglos en este tema y nos dice que esta canción se puede encontrar en el álbum Sin Palabras de Guille Castro. Gente, hasta el domingo que viene. Chau, chau. Y que tus hijos juegan libre tras un muro que separa tu Sahara Occidental. Ilusiones que se apagan, tus hijos hoy caminan por el suelo de ti. Estas madres buscan hijos al otro lado de un gran muro que ya no podrán cruzar. Son niños invisibles ante un mundo que se gira y da la espalda cuando tiene que ayudar. Mientras tanto, refugiados saharauis esperando la que les salvará. 50 grados a la sombra y un desierto que el invierno me llega a congelar. Y tus hijos juegan libres un desierto sembrado de minas para estallar. Imagínate olvidado de tu casa apartado y que no puedas regresar. Y que tus hijos juegan libres tras un muro que separa tu Sahara Occidental. Son niños invisibles a tu mano que se gira y da la espalda cuando tiene que ayudar. Mientras tanto, refugiados saharauis esperando la promesa de alguien que les salvará. Thank you. aceptar. Y mientras tanto, refugiado saharaui, esperando la promesa de alguien que le salvará. En el Club de la Pluma escuchamos Saharauis por Guille Castro. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03541-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, y aunque parezca mentira y aquellos que no lo crean, las tormentas solares son las que están afectando en este momento las comunicaciones vía internet. Pero bueno, hay otras comunicaciones que tal vez nos salen un poquitito más prolijas, porque bueno, son a la vieja usanza, las comunicaciones telefónicas. Por eso estamos hoy en este momento en diálogo con Marcos Muñoz, es licenciado en comunicación social, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Y en la semana pasada, en el transcurso de la semana, fue publicado en Página 12 un artículo que se titulaba Las redes sociales en la política. Y sobre este tema lo hemos invitado a Marcos Muñoz para dialogar. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días y bueno, muchísimas gracias por la llamada. No, por favor, al contrario. Marcos, en tu nota sobre las redes sociales en la política, vos sostenés que las redes sociales, para decirlo de alguna forma, vos lo vas a expresar mejor, no podrían suplantar el cara a cara, el pisar el barro y el estar en contacto con la gente en forma directa para hacer política, para llevar adelante un proyecto político. ¿Es así? Sí, esa es mi hipótesis, digamos, mi tesis de la nota. Y lo sostengo en base a una experiencia, un caso real acá en la provincia de Neuquén, yo estoy viviendo acá, y uno observa que un proyecto político, digamos, para contarlo, para explicarlo y para permitir que la ciudadanía, digamos, le pregunte a los referentes, a los candidatos, a la gente de la política, se hace visible en principio, y luego se podría hacer carne cuando uno logra tener ese contacto personalmente, en un espacio colectivo, preferentemente, y explicar, digamos, los pormenores de la cuestión. Uh-huh. Parece que es importante porque ustedes saben que nosotros hoy tenemos la posibilidad de disponer, como bien lo decías, de internet, de un teléfono, y a través de internet el correo electrónico de Skype, y las redes sociales y demás. Son herramientas que nosotros utilizamos para hacer llegar determinado mensaje o poder comunicarnos como ahora y demás. Pero, digo, estamos acotados en el tiempo, porque no podemos estar 2 horas con una sola persona, porque a veces es más cansador escuchar 2 horas a la misma persona por teléfono, pero no pasa lo mismo cuando estamos personalmente. Entonces, claro. Esa relación, esa interacción, creo que se hace más rica, se potencia, cuando podemos estar todos escuchándonos en un momento. Yo entiendo que las redes sociales sirven, y mucho, porque yo las uso, por supuesto, pero no es el primer paso que doy cuando necesito construir una relación, uh-huh. o necesito instalar algo. Creo que el primer paso siempre es la cuestión, si querés, de la reunión más tradicional, el cara a cara, y después sí aparece la red social como un soporte que a mí me permite potenciar, pero previo contacto con la gente, digamos. Eso es lo que yo observo y lo que yo rescato. Además, creo que lo que le hace bien a la política. Claro. ¿Se entiende? Claro. Digamos, esto me parece que es lo más sano que le puede pasar a la política. Uh-huh. Porque la interacción que nosotros tenemos, digamos, que tenemos con la gente, que nosotros podemos tener con otros actores, se hace rica porque uno, al tener la posibilidad de preguntar y al tener la posibilidad de plantearle cara a cara a la persona, hace que la construcción sea mutua, lo uh-huh. que estamos buscando. Y por otro lado, me parece que también nos permite evitar recortes, que a veces desde la prensa se hace, no digo que sea malintencionado, pero se hacen recortes por esto mismo, lo que hablamos hace un rato. Claro. Que estamos acotados en el tiempo y en el espacio, por lo tanto no podemos dar 10 carillas a una persona para que se explaye todo lo que necesite, porque tal vez tampoco sea el propósito de un medio de prensa, ¿cierto? Uh-huh. Si no, ahí ya acudimos a un libro, digamos, hagamos un libro, una publicación donde uno puede desarrollar toda una tesis, todo un planteo, y quien quiera leerlo, que lo pueda leer. Marcos, de acuerdo a la nota y a lo que estás expresando, ¿vos crees que varios sectores de la política y personajes de la política concretamente se alejaron de la gente y se recostaron en lo que brindan las redes sociales? A ver, yo te hablo y lo que escribí rescatando lo que viví en la provincia de Neuquén. ¿Está bien? Uh-huh. Irme a otro territorio, por ejemplo, como Córdoba, o como Buenos Aires, o como cualquier otra provincia o ciudad, desconozco cómo trabajan. Yo te digo, acá en Neuquén, lo que observo es que se ha perdido, puede ser la forma de decirlo, lo rico, lo valioso de la interacción con la gente. Uh-huh. Pero la interacción para escuchar y la interacción para hablar, no para ir a decir, bajar línea directamente si querés, y que no haya mucha posibilidad para hablar. Claro. O sea, eso sí, yo creo que se ha perdido, y me parece que es la apuesta a lo que viene. Y me parece que los nuevos cuadros que están trabajando en política y están militando deberían recuperar ese espacio. Una reunión debe ser, eso es lo que, a ver, ese es mi punto de vista, ¿no es cierto? Seguro. Yo entiendo que una reunión es más rica y se potencia cuando uno va a contar qué es lo que quiere, pero también cuando uno va a escuchar qué es lo que el otro necesita. Uh-huh. Esta me parece que es la cuestión, y es lo que yo aspiro a rescatar. A ver, una relación en un colectivo con la gente no se puede basar nunca a través de una red social. Claro. Porque es limitado también, porque además no estoy viendo la cara, no estoy viendo el gesto, no estoy sintiendo su entonación, no estoy viendo cuándo pestañea, cuándo no. Son todas cosas que uno inconscientemente va registrando y te dice, este tipo parece que tiene razón, este tipo parece que está mintiendo, este tipo parece que no está tan seguro de lo que sabe, pero lo afirma por alguna razón. Claro. Y eso es lo que nos permite la interacción. Pero si vos me preguntas, ¿qué es lo que yo más rescato? Mira, lo que yo más rescato hoy es la capacidad de escuchar. Me parece que hoy lo que necesitamos desarrollar es escuchar. Es escuchar, es ejercitar la memoria, es preguntarnos, problematizar lo que el otro está diciendo. A mí me parece que eso es lo rico. Uh-huh. Ahora, y ahora, eso viene la red social, ¿no? Claro. Ahora, eso sería lo ideal. Lo que es más, yo por ejemplo, en alguna oportunidad escribí un editorial que se titulaba La Revolución de los Teclados. Este contacto del cara a cara, de llevar una propuesta, de escuchar un reclamo, una queja o una felicitación, es como que tal vez se ha perdido. Pero vos fíjate algunos resultados, ¿no?, que te cantan otra cosa. Aquí en Córdoba el PRO no tenía fiscales y salió tercera fuerza. y lo hizo todo por publicidad. ¿Sí? Bueno, o sea, no, es bastante llamativo cómo la gente responde a algunos patrones que inclusive a veces se nos escapan en el análisis inmediato. Claro. Norberto es tu nombre, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Bien. Norberto, a mí me parece que en esos casos, que es justamente la práctica que yo menciono en el artículo que escribí en Página 12 este miércoles en la sección La Ventana. A mí me parece que esa forma de practicar la política y de practicar la comunicación no apuesta a un proyecto político, sino que estamos trabajando, me parece, más cómo vender un producto en términos comerciales, y no estamos abordando la dimensión política de la cuestión. Claro. Y esta situación a mí me hace reflexionar, me invita a pensar, digamos, cuál es la matriz política que realmente nos interesa transformar. Claro. Si la matriz política que nos interesa, digamos, hablo siempre a título personal, por favor, lo que yo planteo es la ley de medios de esta democracia nos plantea una matriz cultural, una matriz política, una matriz ideológica que entiendo representa los intereses democráticos de este tiempo. Por lo tanto, esta ley no puede o no debe estar supeditada a los grupos económicos, sino a las perspectivas de una democracia que busque dar respuesta a la mayor cantidad de sectores, aspirando a totalizar la cuestión. El ejemplo que vos me dabas del PRO, que es un ejemplo real, y que a nosotros nos tiene que decir algo esta cuestión, digamos, no tiene que pasar desapercibido, y tampoco escrachar a quienes comparten esa cuestión. Porque a mí me parece que el desafío es explicar que ese proyecto político, que esa forma de hacer política, no construye a largo plazo. Hace una apuesta a decir, bueno, instalamos esto, generamos una moda, logramos que se estire lo más que pueda, pero no hay una transformación real, una transformación de fondo, una transformación que nos invita a mirar y a pensar desde otro lado, sin perder las esperanzas de que la cosa se puede cambiar o seguir mejorando. Este es mi planteo, digo, repensemos lo que estamos haciendo. Porque si yo me voy a basar como candidato en una red social, bueno, tal vez alguno tenga suerte, pero a mí me parece que no estoy logrando una transformación real. Ahora, si yo me junto con la gente para bajar la línea y tratarlo todo, disculpen el término, pero tal vez como tontos, y que la gente no tenga la posibilidad de que los hayan reunido como el manada, eso tampoco sirve. Claro, claro. Yo apuesto a otra cosa. Acá me hace no es fácil, ¿no? Gabriela me hace el aporte y dice que la gente tendría que estar conectada consigo misma para tener ganas de conectarse con los otros. Bueno, esto en realidad es así, yo creo que sí, pero esto hay que construirlo porque, a ver, yo interpreto que las prácticas que nosotros tenemos comunicativas hoy, familiares, afectivas, con los amigos, están ancladas en un modelo cultural que viene ya hace muchos años. Y una de las características que tiene ese modelo cultural ha sido instalar el miedo para que la gente le cueste relacionarse o busque no relacionarse, o le cueste preguntar o busque hablar. Claro. Esta es la cuestión, digamos. Por eso me parece positivo repensar el modelo de comunicación que queremos llevar adelante, repensar y darle valor a la identidad de la democracia. Yo particularmente estuve... A ver, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, como bien planteaste, en la carrera de comunicación. Yo rendí la tesis, creo que fue el primero de marzo del 2004, y mi tesis fue, basando el caso de la provincia de Neuquén, cómo se relacionaba el poder político con la prensa, y tomando algunos ejemplos puntuales, porque yo en aquel momento ejercía como periodista, y mostrando la necesidad, o la imperiosa necesidad, de trabajar sobre una nueva ley de medios. El espíritu era lo que está plasmado en la actual ley de medios de la democracia, pero salvando la distancia porque yo trabajé otra cuestión, digamos, pero el espíritu era ese. Claro. Entonces, esa cuestión me parece que es valiosa. Y los medios hablan de alguna manera de la enorme influencia que tienen sobre nosotros y que no nos damos cuenta, ¿ves? Están presentes y se ha naturalizado tanto que el discurso de Diario Clarín o de estos medios parece ser el que realmente nos representa que nos ha hecho perder de vista realmente qué es lo que nosotros queremos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que por ahí va la cosa. Creo yo que por eso también la nota que salió este miércoles en Página, que no es la primera que yo publico, por suerte, generó eco, ¿viste? Generó repercusión. Pero bueno, hay gente... igual yo le estaba escribiendo, creo que a la militancia, creo que le estaba escribiendo a la gente que le gusta la política. Ahora, lo paradójico es de esto es que nosotros al menos leemos Página en la web. Entonces nos enteramos por la red de esta nota, bueno, y de esta postura, ¿no? Que de alguna forma, bueno, va apoyando. Pero decidiste con un llamado telefónico, claro, porque necesitabas ampliar. Por supuesto, porque... pero no solamente ampliar, sino también, o sea, aquel el humano que me está planteando una forma y una alerta, porque aparte es una alerta, porque nos estamos encaminando a una mayor fragmentación del tejido social cuando nos sumergimos en las redes y nos desvinculamos del trato cotidiano del cara a cara. Claro, claro. Exactamente. Bueno, fíjate que en Argentina las redes sociales, Argentina en Latinoamérica es uno de los países donde más horas les dedicamos los ciudadanos a las redes sociales. Claro. Y no es casualidad, digamos, esa cuestión. Por eso, y además vengo a plantear algo que a la mano de lo que plantean algunos teóricos, o un teórico español de como Castel, que él habla de que las redes son la más en un punto. Yo creo que en el contexto de Argentina esa realidad no sé si cuaja hoy, ¿eh? Yo no sé si la gente que milita, y hablo de todos los partidos, tiene como principal bastión las redes sociales. Yo particularmente no veo eso, no creo en eso. Claro. Creo que apostar a eso es apostar al neoliberalismo. Claro. Y es lo que yo creo que no nos ayudó, que nos destrozó. Por supuesto. Por y supuesto. Me parece que no es el camino, me parece que hay que recuperar la palabra. Seguro. Le escucha, ¿viste? Pero yo creo que los espacios políticos no desconocen de la fortaleza y de las bondades que tienen las redes sociales, y para ellos las utilizan. Porque saben esto que vos comentás, ¿no? Que hay un número sumamente grande abocados a navegar continuamente en las redes sociales en nuestro país. Y por supuesto, yo también considero que no es tan bueno, que es un tanto peligroso. Claro, claro. Por eso hay que trabajar esta cuestión y replantearlo, digamos. Pero bueno, hay miedo también a veces de ir a las reuniones, ¿no? Y escucharse, porque a veces no se está predispuesto a escuchar alguna crítica. Claro, claro, claro. Y esto es un desafío también que quienes aspiran a gobernar el país, o gobernar una provincia, o una ciudad, o una intendencia. La verdad, y por eso digo, este es el desafío, escuchar y escuchar en los términos a veces en que la gente te lo plantea, que pueden ser los ideales, o a veces le sale como le sale, porque es la forma también que tienen de expresar. Claro. Pero hay que aprender a mirar un poquito más allá de la forma, a veces, bancarse ese chubasco, y la gente también se descargue, porque también es cierto que la gente no tiene posibilidad de descargarse a veces, y después sí se reencarga la conversación, ¿viste? Claro. Hay que estar preparado y hay que querer escuchar. Marcos Muñoz, te agradecemos muchísimo. Espera, Gabriela quiere hacer un aporte antes de la despedida. Sí, por supuesto. Yo quería agradecer que realmente salga gente a proponer que humanicemos la cosa, ¿no? Porque básicamente, como dijo el doctor Joseph frente a otro asunto, dijo, básicamente hay que dejar de caretearla. Y por las redes es muy fácil caretear, porque uno tiene tiempo de pensar y tiene tiempo de armar la ingeniería necesaria para la manipulación, y eso, digamos, nos muestra, ¿no?, a las claras, que la gente elige una política que está hecha en un escritorio y nunca se vio frente a frente con la voluntad real del candidato. Claro, totalmente. Bueno, te agradezco el comentario y además... les agradezco también el llamado y la posibilidad de compartirlo con ustedes, con la gente de Córdoba, así que estoy a disposición para lo que necesiten acá de Neuquén. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, así que a futuro contacto, cuando gusten, estoy a disposición. Perfecto, queda tomada la propuesta y bueno, el micrófono del Club de la Pluma y Radio Inédita están también a tu disposición, Marco. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas aceptado participar en nuestro programa para ampliar sobre esta nota que nos pareció sumamente interesante. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Un fuerte abrazo y feliz Día del Niño para todos. Gracias, gracias. Fue Marcos Muñoz desde Neuquén hablando sobre esta propuesta, ¿no? Sobre el tema de las redes sociales en la política. Cuando hemos escrito eso de la revolución de los teclados, lo hacíamos también planteando más o menos esto, ¿no? Que las peleas están fundamentalmente, seguimos convencidos, las peleas, las luchas están en las calles, están en el barro, están en el campo, están en las plazas, en los barrios, ¿eh? Ya volvemos con más del Club de la Pluma. Está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores, se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en sus cabones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso, que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo, que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene la calle vacía con su aquí está mi ternura, para entonces la conocéis. No tengo otra bandera, la conocéis, no tengo otra bandera. El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Seguimos aquí en el Club de la Pluma. Tenemos un poquito de ruido de fondo, pero bueno, vamos a ver si podemos dialogar con nuestra compañera Silvia Reynoso, la contadora Silvia Reynoso. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? Silvia, te convocamos para hablar sobre esto que se intentó hacer y que, bueno, no se logró, que era la modificación que planteaba el intendente Esteban Avilés a la Carta Orgánica Municipal para impedir la elección popular de el defensor del pueblo, de Villa Carlos Paz. Contanos, primero que le comentás a la gente, a la audiencia, a qué sector perteneces y cuál era la postura que tenían ustedes ¿Y qué es lo que ven hacia adelante? Bueno, nosotros conformamos la Casa Compañera del Bicentenario de Villa Carlos Paz. Nuestra posición política es la defensa del proyecto nacional que hace, 10 años se implementó en el país y que, con buenos resultados que han permitido muchísimos logros para todos los argentinos, intentamos que se continúe con ese proyecto, independientemente de quién lo represente, de quién continúe, pero nuestra fuerza está en continuar con los éxitos logrados y no volver a repetir en nuestro país los nefastos años que vivimos anteriormente. Bien. Con respecto a lo que sucedió esta semana, hay muchas cuestiones para analizar. Evidentemente, y es innegable que se cometió un error en nuestro gobierno municipal, pero de todos modos hay que tener en cuenta que Walter Gisper se opuso de entrada, con lo cual había posiciones encontradas en el gobierno. Quizá el error vino del intendente, pero se neutraliza con un funcionario de su propio gobierno, que en este caso es Walter Gisper. Y evidentemente ha sido un error, es decir, plantear que algo que, es como un retroceso, algo que está planteado, que se va a elegir mediante el voto popular, querer retroceder eso, evidentemente y obviamente es un error, y por eso es que también se produjo lo que sucedió, ¿no? El acontecimiento que se dio en Carlos Paz esta semana. Pero independientemente de eso, nosotros también planteamos que las condiciones para la elección del defensor del pueblo en Carlos Paz no están dadas tampoco, porque si bien y por suerte se pudo hacer razonar o se pudo neutralizar esa intención que hubo, hoy por hoy nosotros planteamos, creemos y fundamentamos por escrito en las redes sociales que no están dadas las condiciones adecuadas para que la elección del defensor del pueblo resulte exitosa, y cuando decimos exitosa obviamente nos referimos a que nos hemos beneficiado los carlospacenses, las personas que están en situación de vulnerabilidad y que necesitan que alguien los defienda. ¿Por qué? Porque no hay reglamentación adecuada, no hay ningún tipo de reglamentación. Desde el año 2007 que se creó nuestra Carta Orgánica, no hubo propuestas contundentes, propuestas que tengan la fuerza suficiente para que hoy por hoy tengamos una reglamentación clara que le permita como herramienta a la persona que resulte elegida llevar adelante su cargo con éxito. ¿Sí? Planteamos que al no haber esta reglamentación, al no haber un presupuesto, porque cuando se determinó nuestro presupuesto municipal en el año 2013, que fue en diciembre del año pasado, se cerró en cero la partida, ¿sí? Se cerró en cero. Nosotros en aquella oportunidad participamos y pedimos que se asignara un monto, pero finalmente se cerró en cero. Fuimos los únicos que estuvimos allí. Si no hubo otra fuerza política, no hubo ningún partido político de los que esta semana se manifestaron con tanta fuerza para neutralizar la intención de Avilés. En aquel momento en que estaban dadas la condición para que solicitemos que se asigne un monto, porque sin recursos tampoco puede funcionar. Entonces lo que va a terminar es frustrando a la persona que resulta elegida porque no va a poder llevar adelante su vocación de servicio, y frustrando a la población que quizá ve en este momento una posibilidad de que alguien los defienda para que, en el momento que resulte elegido. Sí, también se vería frustrada la población porque al no tener recursos esa persona no va a llevar adelante su función. Silvia, una pregunta. ¿Vos crees que la población de Villa Carlos Paz quiere un defensor del pueblo? Yo creo que la población de Carlos Paz en este momento no es, me refiero a la gran mayoría, ¿no? Obviamente que hay un sector que lo está pidiendo, pero a mí me da la sensación de que la gran mayoría de la población de Carlos Paz no está pendiente en este momento de un defensor del pueblo. Y sobre todo porque, justamente lo que te decía antes, al no existir una reglamentación, tampoco se puede salir a crear conciencia sobre algo que está vacío, sobre la falta de reglas al respecto. Entonces, al no haber reglas, al no haber reglamentación, ¿cómo se hace para crear conciencia de la necesidad de alguien que hoy por hoy se está llevando adelante a través de distintas asociaciones civiles, a través de acciones políticas, a través de fundaciones? Hoy por hoy, tal cual como está planteado, no tiene más, no tendría más fuerza un defensor del pueblo que cualquier asociación civil que trabaja ad honorem. Claro. ¿Vos pensás que, Silvia, que hacia adelante el intendente Avilés repetirá en algún momento la maniobra o el 6 de octubre habrá elecciones? Mira, yo no sé lo que va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que el intendente Avilés no es el enemigo del pueblo, ¿sí? El intendente Avilés es, creo, en muchos años, si bien el gobierno no está formado por una sola persona, sí está formado por un punto de personas. El gobierno municipal, he dicho, en todos estos años es el único que yo he visto como militante política que se ha enfrentado al gobierno provincial. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué posición nos ubicamos, ¿sí? Claro. Porque una persona que está de repente haciéndole frente a todo un poder enorme, súper enquistado, que ni siquiera desde el gobierno nacional se puede neutralizar, como es el gobierno de la provincia de Córdoba y que sabemos cómo está conformado, sabemos muy bien qué es lo que, qué alianza hay ahí adentro, entonces no es el enemigo. Personalmente nosotros, nuestra agrupación, no vemos al gobierno de Avilés como el enemigo del pueblo de Carlos Paz. Uh-huh. En este momento, las condiciones han cambiado desde que ellos asumieron, han adoptado una posición clara para neutralizar ciertos poderes, de los cuales muchos en Carlos Paz también son cómplices. Entonces nos parece que no es el enemigo de todo. Que se ha cometido un error esta semana es cierto, es muy cierto, no se puede negar, y nos alegró que desde el mismo gobierno Walter Hitler hiciera el equilibrio al error que se estaba cometiendo y que finalmente se neutralizó entre todos. Pero no me parece que Avilés tenga en sus intenciones hacerle daño a Carlos Paz, al contrario, lo veo, el que escuchó su discurso de apertura de sesiones ordinarias tiene que darse cuenta que ese discurso fue muy interesante, sobre todo para los que somos militantes por este proyecto nacional, cuando dijo que Carlos Paz se tiene que convertir en la hermana mayor de la zona sur de Punilla para que se integren todas las comunas trabajando para el mismo lado. Eso es parte de nuestros ideales. A mí me alegró mucho escuchar esa frase, que de hecho muy pocos periodistas resaltaron, y sin embargo coincide plenamente con nosotros que queremos una patria latinoamericana unida. Sí, cuando está diciendo nos tenemos que unir para que Carlos Paz sea la hermana mayor, es una cuestión de protección y que coincide plenamente con esa postura que tenemos nosotros de unir toda Latinoamérica. Entonces me parece a mí que hay que tener cuidado en el momento de tomar una postura tan confrontativa con un gobierno que no es nuestro enemigo. Silvia Liana Reynoso, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros para hablar sobre este tema. No, muchísimas gracias a vos por llamarme. Muchas gracias. Que tengan buen día. Saludos a todos. Fue la contadora Silvia Liana Reynoso hablando sobre este tema que habíamos anticipado casi en la apertura del programa, que está relacionado con la intención que tuvo Silvia Liana Reynoso, dice que fue un error, la intención que tuvo el intendente Esteban Avilés de modificar la Carta Orgánica para que el defensor del pueblo no sea elegido de manera popular. ¿Qué pasará el 6 de octubre? Vamos a ver. Vamos a un poco de música y ya volvemos con más. Soy el costado rojo en tu calle, la divisa saldrá. En escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza, de mutilado en el vientre, hoy su canción. mano, changuito. Con mi guitarra y tu vuelo, la regaló. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. En el corazón. A Simona hasta Chiapas, se tumba mi voz. Soy el Colima muerto en Malvinas, que tu memoria regresa en cada oración. Mirá con qué te recibimos, querido compañero Luis Lozada, ¿no? Sí, Norberto. ¿Cómo estás, querido hermano? Hola, ¿qué tal, querido? Bien. Estamos dialogando con Luis Lozada. Él es integrante, pertenece a la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, entre otras cosas, ¿no? Una gran historia de lucha. Luis Lozada, te convocamos también para hablar sobre esto que nosotros hemos anunciado casi en el inicio del programa, de estas frustradas intenciones del intendente Esteban Avilés de Villa Carlos Paz de modificar la Carta Orgánica para que no hubiera elección popular para elegir el defensor del pueblo. La posición que tuvo la COPI, si nos podés transmitir, y qué es lo que suponen que creen que pasará hacia adelante. Bueno, más que la posición de la COPE, te voy a dar la del Frente para la Victoria de Villa Carlos Paz. Bien. Pero antes que nada, te quería transmitir a todos los compañeros la consternación, el dolor y el orgullo que tenían todos juntos, mezclados, por el fallecimiento de María Elba Martínez. Uh-huh. Y sí. Convocar incluso la posibilidad, porque se la está velando en las salas Minoli, en Rafael Núñez, en 1800. 3849. Correcto. Bueno, dicho esto, y con el orgullo te decía de haber contado con ella entre nosotros, una militante por los derechos humanos incansable, infatigable y desinteresada absolutamente. Uh-huh. Bueno, vos, el tema Defensoría del Pueblo creo que lo has centrado en su punto justo. O sea, en el intento de frustrar la elección popular del defensor del pueblo. Fíjate que no solamente frustrar la elección popular, sino que convertirla en una elección a puertas cerradas por los ediles municipales. Así que imagínate que la categoría tanto de la Defensoría del Pueblo como la ejercicio de la democracia popular a través del voto están totalmente degradados, ¿no? Uh-huh. No sé si están informados detalladamente de cómo fueron. Ellos cuestionan, digamos, dos de los artículos de la Carta Orgánica que referido al Defensorio del Pueblo. Sí. Uno es la parte económica, que la tendrían, podría haber resuelto muy sencillo, porque la parte económica está en este momento equiparada al intendente, y si se considera mucho, que es posible seguramente, no, lo único que basta es bajar el sueldo del intendente, y ya se acabó el problema. El tema central, como decías vos, era el otro, que modifican un artículo que tiene dos puntos. Uno es la elección popular a través del voto, y el otro es la periodicidad, digamos, porque en la Carta Orgánica dice que es indefinido y la enmienda presentada la plantea en 4 años. Bueno, digamos que ambos son temas muy importantes y fundamentales. Nos encontramos en la propuesta, digamos, de construir y de proponer la construcción de una sociedad virtuosa, digamos, uh-huh. de una sociedad más igualitaria, más participativa, más solidaria, ética, moral, democrática, y estos salen con una historia totalmente que dicen que no, que lo van a decidir ellos en el Consejo Deliberante, por mayoría. Es lo mismo que decir que la elección del próximo intendente se va a hacer de esa manera, o sea que... Y por otro lado, quizás no profundice en el tema del sueldo, porque pretenden con la Carta Orgánica lo recoge, que se está equiparado al intendente, y pretenden después de convertirlo en equipararlo a un director, o sea, a un subordinado al intendente. Claro. O sea, la concepción de paridad, digamos, de roles con el defensor del pueblo con el intendente, así fue recogido, y me parece digna también esa funcionalidad, y él con esta propuesta la ponen en una categoría inferior, incluso que va más allá de lo económico, por supuesto, no me cabe la menor duda. Bueno, no sé, dejo que me preguntes para poder explayarlo un poco más, porque creo que lo central ha sido ese punto, digamos, sí. Lo mismo lo dijiste al principio. Claro, lo que yo quería saber, si ustedes... o el Frente para la Victoria, o vos a título personal, consideran que volverá a intentar más adelante esto de evitar que se elija de manera popular al defensor del pueblo. Repetirme, por favor, que no sé, que se perdió un poquito la línea. Sí, digo, si creen tanto el Frente para la Victoria como vos, si de Villa Carlos Paz, el Frente para la Victoria de Villa Carlos Paz, creen que volverá a intentar en algún momento el intendente Esteban Avilés de modificar la Carta Orgánica respecto del defensor del pueblo. Bueno, no es que uno crea, sino que ya algunos lo han dicho, que van a volver a intentarlo. O sea, y lo visten como democrático el intento, y mal, digamos, porque obviamente hay una intencionalidad de hacer los derechos de elección, obviamente. Claro. Pero no, sí, se plantean, vamos a ver, lo plantean como que la convocatoria fue para un debate, y en realidad fue para un acuerdo entre ellos, no lograron los votos suficientes para la gorda y se les cayó. Claro. Y lo que hay que intentar por todas las fuerzas políticas y sociales es que esa caída que no se vuelva a levantar, porque realmente sería un desmerecimiento de los derechos populares para Carlos Paz. Luis, ¿vos considerás que la sociedad de Villa Carlos Paz está concientizada de la necesidad de un defensor del pueblo, o en gran número no le importa? Mirá, la responsabilidad de los actores políticos es justamente transmitir ese concepto y concientizar en esa dirección. Nosotros como Frente para la Victoria lo planteamos en el Consejo de Partidos Políticos de Villa Carlos Paz, de que como Consejo completo y todos fueron actuando para transmitir y poder debatir con la población, en las escuelas, en todas partes, como bloque, como Consejo, porque realmente pensamos y estamos convencidos que es una tarea colectiva y de todos, y de todas las fuerzas políticas. Yeah. Y bueno, y no fue posible que se pudiera encarar de esa manera. O sea que la conciencia sobre la necesidad de la Defensoría también va a recaer una vez que, que tengamos defensor del pueblo en la propia responsabilidad del defensor del pueblo. Claro. Luego, las máximas responsabilidades son las que tienen máximo poder. Los que tienen máximo poder son los responsables de que esto, de transmitir esto y no callarlo y silenciarlo permanentemente y mucho menos desprestigiarlo como lo está haciendo Vivi. Querido compañero Luis Lozada, te agradecemos mucho la participación, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente en algún otro momento te vamos a volver a molestar. Con gusto, querido. Un abrazo grande. Gracias. Se fue Luis Lozada, integrante del Frente para la Victoria en Villa Carlos Paz, integrante de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, un militante muy comprometido, para que se den una cuenta, más o menos, quiénes eran uno de sus íntimos amigos en Bar el Cadri. Cacho en Bar el Cadri. Eran amigos con Luis Lozada. Nosotros vamos a una pausita, música chiquitita, cortita nada más, que tenemos más entrevistas para realizar. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Por esas cosas de la comunicación que a veces se logran, a veces no, pero ahora nos vamos directamente hasta Boulogne-sur-Mer, que le van a realizar un reportaje a el general José de San Martín. De su cumbre más alta, de la madre metal de su voz. Ya está la comunicación. Estoy comunicado, señoras, señores, animados con el general don José de San Martín, desde Boulogne-sur-Mer. ¿Cómo está, general? ¿Está bien? ¿Me escucha? Perfectamente, Lalo. Estoy dispuesto y preparado para contestar sus cuestiones. Muy bien, general. Entonces empezamos con las preguntas. Hay algo que le quiero preguntar. Mucha gente también se lo pregunta. ¿Por qué dejó el ejército español, teniendo en cuenta su brillante carrera? Le iba muy bien allá. ¿Por qué se vino? Yo estaba al servicio de la España el año 1822, cuando tuve las primeras noticias del movimiento general de ambas Américas y que su objeto era su emancipación del gobierno tiránico de la península. Desde ese momento me decidí a emplear mis cortos servicios. Preferí venirme a mi país. Mi patria ha recompensado mis cortos servicios colmándome de honores que no merezco. San Martín, ¿qué opinión le merece el general Belgrano? Belgrano es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Napoleón Bonaparte en punto a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en América del Sur. Don José, dígame qué rol debe cumplir a su criterio el poder militar en una sociedad democrática. Querer contener con la bayoneta el torrente de libertad es como pretender esclavizar a la naturaleza. El empleo de fuerza armada, siendo incompatible con nuestras instituciones, es el peor enemigo que ellas tienen. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de esas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene. ¿Y por qué rechazó reiterados ofrecimientos de cargos políticos? Ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme rey. Sin embargo, siempre estaré dispuesto a hacer el último sacrificio por la libertad de mi país, pero en clase de simple particular y no más. En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas dividirán sus opiniones. Los hijos de estos darán el verdadero fallo. Dígame, general, usted que sabe un poco de todo, ¿qué rol le asigna la educación en el progreso de los pueblos? Los días de inauguración de establecimientos educativos son tan tristes para los tiranos como alegres para los amantes de la libertad. Las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. General, dígame una cosa. ¿Cómo deben ser las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial? A su criterio, ¿no? La imparcial administración de justicia es el cumplimiento de los principales pactos que los hombres formulan al entrar en sociedad. El que la dicta y el que la ejecuta pueden ciertamente hacer grandes abusos, mas ninguno es capaz de causar el número de miserias con que los encargados de la autoridad judicial afligen a los pueblos cuando frustran el objeto de su institución. Y dígame también cuál es su posición frente a la libertad de expresión. ¿Qué tema, no? En el Perú sancioné la libertad de imprenta, reconociendo el derecho que tienen todos los hombres de pensar, de hablar y de escribir. Y porque estoy convencido de que sin ella son perdidos los más bellos talentos de la patria para la causa de la razón y de las luces. Don José, ¿por qué decidió alejarse físicamente de la patria? ¿Por qué se decidió por el exilio? Me consta que en todo el tiempo de la administración Rivadavia, mi correspondencia ha sufrido una revista inquisitorial, la más completa. Yo he mirado esta conducta con el desprecio que se merecen sus autores. Rivadavia me ha hecho una guerra de zapas sin otro objeto que minar mi opinión, suponiendo que mi viaje a Europa no ha tenido otro objeto que el establecer gobiernos en América. Yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona. General San Martín, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por esta nota. No, al contrario, Lalo. Llámenme cuando ustedes quieran. Yo siempre voy a estar gustoso de hablar si el tema tiene que ver con lo que le pasa a mi patria. Adiós. Hasta siempre, general. Adiós. Será el general San Martín desde Boulogne-sur-Mer, Francia, cosa de la tecnología. Nobleza obliga, Norberto. Yo, por supuesto. ¿Sabe cómo se va a sentir el pobre Carlos Maciocchi si no lo podemos sacar desde Chile y usted lo saca el general San Martín desde Boulogne-sur-Mer? Era Lalo Mir, Alfredo Halcón en el papel del general San Martín. Qué maravilla, ¿no? Este trabajo que han realizado estos compañeros. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma muerto, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Unidos seremos inconquistables. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 0351-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Soy Osvaldo Bayer y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo. soy yo. Tú me acusas de violento, pero aplícate aquí el cuento. Tú eres la represión. Después lo quiero completo el tema ese, ¿eh? Después lo quiero completo ese tema. Estamos nuevamente aquí en el Club de la Pluma y ahora vamos a saludar a Magdalena González Almada, la licenciada en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Narrativa Boliviana. ¿Cómo te va, Magdalena? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos por ahí. Un saludo muy grande. Magdalena, jornadas de literatura desde la cultura popular. Homenaje a la Asamblea del año 13, símbolos, identidades y mito. Pedazo de título para estas jornadas. Contanos un poquito sobre ellas. Bueno, estas son unas jornadas que están organizadas desde algunas de las cátedras de la Escuela de Letras, de la Facultad de Filosofía y Humanidades acá de la Universidad de Córdoba. Ya tienen muchos años de tradición, hace aproximadamente unos 17, 18 años que estas jornadas se vienen dando. En un principio fueron una iniciativa del profesor Jorge Torres Rollero, que ya en este momento es profesor emérito, está jubilado, pero sin embargo sigue siendo como el sujeto aglutinador, digamos, ¿no?, de todas estas ideas, y ahora están organizadas por el profesor Pablo Heredia, la profesora Andrea Bocco, el profesor Domingo Higuina, y la profesora Cecilia Corona Martínez, que integran las cátedras de Pensamiento Latinoamericano, Literatura Argentina 1 y Literatura Argentina 2. Uh-huh. Bien. Bien, y contanos un poco en qué van a consistir estas jornadas. Bueno, las jornadas tienen siempre una dinámica en la que se pone el acento en el desarrollo y la participación de los estudiantes. Entonces, a partir de un tema, en este caso el de este año, que es un homenaje a la Asamblea del año 13, sobre todo los estudiantes son los que entran en la dinámica de jornadas y congresos que son casi una obligatoriedad, ¿no?, en el plano de lo académico donde nosotros nos movemos. Entonces se incentiva a los estudiantes a que participen y entonces en general son las primeras ponencias, iniciaciones e investigaciones que los chicos empiezan a hacer. Por el otro lado, o sea, por un lado es incentivar al estudiante y darle un espacio que generalmente en el ámbito académico no se les da hasta que ya tienen un desarrollo, ¿no? O un título de grado o algo por el estilo. Y por el otro lado, lo que se pretende hacer es vincular lo académico desde el punto de vista de la cultura popular, tomar ciertos temas que al pertenecer a la cultura popular han quedado como desplazados por la academia, traerlos al centro de la discusión, uh-huh, y ponerlos en debate, ¿no? Entonces, ahí se hace desde la creación, entonces, a partir de la poesía, o a partir de la música, o del teatro, digamos, se le da cabida dentro de las jornadas a la parte creativa y conocimiento, que bueno, que es la parte más de investigación que estamos realizando. ¿Qué es lo que no se conoce sobre la Asamblea del año 13? Yo creo que el tema de la Asamblea del año 13, bueno, es muy importante, sobre todo por una cuestión de volver a recuperar, ¿no? Traer de vuelta algunos acontecimientos, qué sé yo, desde temas del Bicentenario, por ejemplo, que hace un par de años estuvimos discutiendo, hasta estos otros acontecimientos, para repensarlos, rediscutirlos, reflexionar nuevamente sobre ellos. En ese sentido me parece muy importante. Y la particularidad de las jornadas de este año es que va a haber un simposio de literatura y expresiones artísticas bolivianas, uh-huh, esa es la parte que yo estaría coordinando o colaborando, digamos, con la organización de las jornadas, y entonces tenemos como dos ejes importantes. Desde el punto de vista de la historia y la literatura argentina, el homenaje y a la Asamblea del año 13, y por el otro lado, traer a la escena del debate expresiones artísticas bolivianas y la literatura boliviana, que es lo que estamos trabajando, ¿no?, desde hace un tiempo. Uh-huh. La importancia de la literatura boliviana tiene que ver también con el rescate de identidades para la conformación de una gran identidad continental. Bueno, claro, yo creo que en este momento a nosotros nos está aglutinando, digamos, nos reúne un poco traer al centro del debate esos temas, ¿no? Pensarnos realmente, pero pensarnos desde otras categorías, otros espacios, otras formas, incluyendo sujetos que no habían sido participantes activos, ¿no? Yo siempre pienso y hablo del sujeto indígena general en Latinoamérica, siempre ha sido el sujeto no visto, el desplazado, y el que nunca se ha dicho, ¿no? Asimismo, siempre se habla por él, siempre se ha escrito por él. Entonces, en este momento, por supuesto que me parece que es muy interesante el proceso que estamos viviendo en nuestros países, y en cuestiones más regionales, por supuesto que me parece muy interesante, porque hay unas tensiones que se dan a nivel del tema de la identidad, ¿no? Yo siempre digo, no hay identidad, sino identidades, ¿no? Y esas identidades son las que se ponen en juego y las que pueden y deben convivir en absoluto respeto y demás, pero con un reconocimiento por parte de lo que fue, podríamos decir, una identidad dominante, ¿no? Que me parece que, bueno, que en este momento se equilibra un poco esa balanza y se atiende un poco más a ciertas reivindicaciones, sobre todo indígenas, ¿no? Claro. Magdalena González Almada, te agradecemos mucho la participación con nosotros y, bueno, queda hecha la convocatoria. Comentale a la gente cuándo arrancan con estas jornadas de literatura, dónde tienen que concurrir y, bueno, y si tienen algún correo electrónico o algún teléfono para poder contactarse y comunicarse con ustedes. Bueno, las jornadas se van a desarrollar el jueves 22 y el viernes 23, o sea, a fin de esta semana. Se va a hacer en la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en las aulas de Casa Verde. Yo les voy a dejar mi correo electrónico para que aquellos que estén interesados en saber más, yo les pueda mandar toda la información. Es mgonzalezalmada@gmail.com. Así que espero que vengan, que se acerquen, va a haber mesas con respecto al tema de la Asamblea del año 13 y también va a haber mesas de desarrollo sobre la literatura y las expresiones artísticas bolivianas. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en otro momento. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte y saludos desde acá de Córdoba. Magdalena González Almada, licenciada en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Narrativa Boliviana, hizo este comentario, esta invitación para concurrir a las jornadas de literatura desde la cultura popular, homenaje a la Asamblea del año 13, símbolos, identidades y mitos. Nosotros continuamos aquí en el Club de la Pluma con un poco más música, preparadores, cortinas de humo, señales extraterrestres, las llamaradas solares que nos joroban las comunicaciones, y me dejó ahí pagando, ¿viste? Me dejó ahí pagando la señora. Bueno, todo lo que me está pidiendo lo tengo que hacer yo, entonces. Y claro, bueno. Deme un segundo, por favor. Nosotros continuamos, sí, en el Club de la Pluma. Tenemos un día bastante atípico, ¿no? Con esto de la falta de comunicación. Pero bueno, vamos a continuar haciendo lo que podamos en relación a subsanar los inconvenientes tecnológicos, ¿eh? La radio antes se hacía sin ningún tipo de comunicación, en un principio solamente estaba el micrófono y estaban los oyentes del otro lado. Y había que barajar un montón de cosas en el momento, ¿no? Y cómo salían el toro, esa era interesante. Ahora vamos a darle paso, primero lo presento a usted con el copete, ¿no? El próximo columnista. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Disepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mi querido amigo Jorge Orozco. Muy buenos días, Norberto. ¿Cómo estás vos? Pero muy bien, muy bien. Feliz día para vos y para tu compañero ahí en la radio. Gracias, igualmente. Hace rato que hemos dejado de ser niños. No, eso dicen que nunca, ¿no? Bueno, qué sé yo. Mira, yo con los años cada día me vuelvo un niño. Bueno, no digamos por qué. No. Querido Jorge Orozco, el anticipo que dejaba pendiente hace dos semanas atrás tenía que ver con un sanjuanino, ¿era así? Así es. ¿Con un montonero de Facundo? Montonero de Facundo. Gobernador rosista. Exactamente, en su provincia. Y que lo tomó prisionero al Chacho Peñalosa. Exactamente. Él en persona. Exactamente. Se negó a entregárselo a Rosa porque suponía que Rosa lo iba a fusilar. Mirá vos. Bueno, contanos de quién... No quién se equivocaba trató. Porque Rosa pensaba fusilar. Claro, más vale. Bueno, sí, se trata de Nazario Benavides. Uh-huh. Bueno, nacido en San Juan, como te dije. Desde muy joven, bueno, se empleó en... tuvo muchos empleos, hasta incorporarse finalmente a la montonera de Quiroga, como habíamos adelantado. Y desde ahí se levanta contra la política porteña, que, bueno, como ya lo dijimos muchas veces y no nos vamos a cansar de repetirlo, que perjudicaba los intereses de todas las provincias, ¿no? Bueno, junto a Facundo participa de diversas batallas, y cuando a Facundo lo matan, comienza él por su cuenta hacer su propia organización, ¿no? Fundamentalmente trabajando en los sectores más humildes del pueblo sanjuanino, y de este modo llega a ser electo gobernador en el año 1836. Uh-huh. Ya para ese entonces Rosas le había otorgado el grado de brigadier general, y desempeñó el cargo de gobernador con algunas intermitencias. Nunca lo hizo en forma continuada, pero sí que estuvo en ese cargo desde 1836 hasta 1854. Uh-huh. Bueno, como habíamos dicho, estaba alineado, ¿no?, con la política de Rosas, pero también, como te había anticipado, siempre se mantuvo independiente. Adhería, pero manteniendo su independencia, ¿no? Y la mejor prueba fue también, como habíamos adelantado, cuando él toma prisionero a Chacho Peñalosa, se resiste a cumplir la orden de Rosas para enviarle al prisionero, ya que estaba seguro de que lo iba a ejecutar, ¿no? Él conservó el apoyo del pueblo a través de toda una gestión que realizó de una manera muy progresista, que se caracterizó por el impulso de la irrigación y el apoyo al desarrollo de la agricultura y la minería. Uh-huh. También fue alguien que se dedicó mucho a la difusión de la educación pública, y si bien su gobierno se lo caracteriza como un gobierno muy personalista, siempre fue un gobernador muy prudente en las decisiones que tomó, y gobernó sin odios y con una gran dosis de bonomía, ¿no? De un tipo muy muy metido con el pueblo. Cuando cae Rosas, asistió a la reunión de San Nicolás, convocada por Urquiza, y apoyó la política que se establece ahí de la Confederación, ya que entendía que la organización nacional estaba bien conducida desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, los integrantes del Partido Unitario, amigos de Sarmiento, lo hackearon constantemente, haciéndole una oposición muy intensa, y en esa lucha interna en San Juan fue apresado, terminó siendo apresado por los liberales, y estuvo estuvo engrillado en su celda hasta el 22 de octubre del 58, de 1858, ¿no? Cuando fue víctima de una acción comando, quienes, o sea, por los mismos opositores, quienes lo asesinaron ahí en la cárcel. Demostrando a Norberto, como se nota, una gran valentía, ¿no? Un tipo que estaba engrillado y en una celda fueron un grupo comando para matarlo. Claro. Bueno, este asesinato motivó que la confederación que conducía Urquiza se decidiera a dar batalla a la oligarquía porteña en aquella batalla de Cepeda. Volviendo, se refiere, Ramón Cárcano, en un libro que se llamaba Del sitio de Buenos Aires al campo de Cepeda, se refiere al asesinato de Benavides en los siguientes términos y te leo textual. El general Benavides, gobernador vitalicio de San Juan durante la tiranía, con suficiente talento y bondad para ejercitar el mando, con cierta tolerancia y mansedumbre, fue el más combatido por el gobierno de Buenos Aires y el más protegido por el gobierno de la Confederación, porque sin duda era el hombre de mayor valor entre los caudillos locales. Fue asesinado por sus propios guardianes y desde los balcones de su calabozo arrojado el cadáver sobre la vía pública. El hecho causó intensa impresión en todo el país. Sarmiento, en el Nacional, aplaudió francamente el crimen. Ya esta es la segunda o tercera vez que digo, comento de que algún crimen fue aplaudido por Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Gómez, en la tribuna, no fue menos expansivo. En Paraná, el cobarde asesinato causó indignación y alarma. El episodio trágico estimuló el ardor guerrero. Los hombres de la Confederación se sintieron amenazados por el crimen. El estado de combustión encontró la chispa incendiaria. Así comentaba en el libro Ramón Cárcano. Bueno, no obstante, Norberto, la importancia de este gobernador sanjuanino, como su condición era de caudillo federal y del interior, los libros de historia no lo tratan demasiado, prácticamente nunca. Uh-huh. Y como tantos otros que venimos hablando en este espacio, fue cayendo en el olvido, ¿no? Seguro. Jorgito Orozco, el anticipo para el próximo domingo, que no hay elecciones. Próximo domingo, que no hay elecciones, exacto. Bueno, vamos a hablar de un abogado que tuvo un protagonismo muy, pero muy importante en un 25 de mayo de una recordada revolución. Ajá. Que participó además siempre en actividades conspirativas contra el virrey. Se lo nombró también comandante de armas. Y no voy a dar más datos. Bueno, está bien. ¿Sí? Está bien. Ya muchos están aventurando algún nombre, pero seguramente no debe ser el que esté. Bueno, me imagino que no es. Puede que sí, puede que no, andás a ver. Te mando un fuerte abrazo, Jorgito. Hasta luego. Fue Jorge Orozco con su espacio de los malditos excluidos de la historia oficial aquí en el Club de la Pluma. Pausita y ya regresamos con más, mucho más. Anuncio tiempos revueltos y ahora ya no tengo miedo. Y ahora ya no tengo miedo. Soy de la hierba rocío, un grito de indignación que frente a tu corrupción se convierte en desafío. El agua clara del río, la generación perdida que toma la iniciativa frente a tu mundo sombrío. Ahora ya no tengo miedo. Y ahora ya no tengo miedo. Astronauta. Soy el futuro que salta, el estudiante, el artista, el obrero, el pensionista y también el perro flauta. Y ahora ya no tengo miedo. Y ahora ya no tengo miedo. Saber quién soy yo, tú me acusas de violento, tú eres la represión y yo el sol en movimiento, tú eres la represión y yo el sol en movimiento, y ahora ya no tengo miedo, y ahora ya no tengo miedo. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. Muy buenos días, querido compañero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Norberto? Buenos días, un abrazo. Igualmente, querido. Bien. ¿Por dónde continuamos? Estamos acá en los talleres de los viejos ferrocarriles argentinos en Paraná. ¡Epa! Recorriéndolos, viendo un poco la historia de los del ferrocarril Urquiza que llegaba hasta aquí y que cubría también la parte de la Mesopotamia, ¿no? Justamente en el marco de una campaña por la vuelta al Gran Capitán, aquel ferrocarril que supo ir hasta Posadas, pasando por todo la provincia de Corrientes y Entre Ríos, y visitando y llevando y trayendo gente por las distintas ciudades y pueblos, y un poco también escuchando la historia de los ex trabajadores ferroviarios, que algunos volvieron a trabajar justamente con el Gran Capitán y la reinstalación del servicio en el año 2002-2003, 2006, perdón, hasta hace un poquito tiempo atrás. Y bueno, estamos justamente escuchando las historias de cuando los ferrocarriles llegaban hasta aquí, hasta la ciudad de Paraná. Ayer estuvimos juntando firmas por la vuelta al Gran Capitán y por la reconstrucción de los ferrocarriles, porque en realidad lo que estamos haciendo es, bajo el lema ramal que lucha, ramal que vuelve, tratar de que al menos aquellos distintos ramales que han sido, justamente han funcionado hasta hace muy poquito tiempo, incluso hasta la década de 90, sabemos lo que ocurrió en esa época, que vayan recuperándose de a poco al menos, para que se pueda aprovechar el servicio de pasajeros entre las distintas provincias. Entonces esa es un poquito la estrategia que estamos aplicando para la recuperación, ¿no?, del sistema ferroviario en forma integral. Y la recolección de firmas es importante, han tenido una aceptación grande, la gente se suma, la gente quiere que vuelva el ferrocarril. La verdad que es increíble. Me sorprendió porque es uno de los temas justamente que no se discute. Nosotros vamos con una bandera argentina como movimiento emancipador, sin ninguna bandería partidaria, por así decirlo, y la gente se acerca con el solo hecho de ver una foto del ferrocarril, una foto del mapa de la Argentina, un pequeño volante que dice Ferrocarriles Argentinos, se acerca, pregunta y firma. Ayer era incesante la cantidad de gente que firmaba las planillas, y eso con una actividad que habrá durado 2 horas, 3 horas en la Plaza Primero de Mayo de la ciudad de Paraná, con lo cual es un termómetro del impacto que tiene el ferrocarril en el interior del país. Cada vez que hacemos una actividad en alguna ciudad del interior, el recibimiento y la recepción es increíble. La verdad que estamos sorprendidos. Claro, claro. Hay una como un entusiasmo en este recuperar de las líneas férreas que vuelvan a reactivar aquellos sectores de nuestra patria que habrían condenado el olvido, ¿no? Por supuesto, porque aparte el papel justamente que tiene el ferrocarril como integrador territorial es fundamental, no es reemplazable con ningún otro tipo de transporte en eficiencia, en cuestiones de transporte por unidad de carga, en costos, incluso en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, eso está muy arraigado en la gente. Es decir, eso la gente lo entiende perfectamente. No hay que hacer demasiada campaña, digamos, en ese aspecto. Sí hay que hacer campaña en el sentido de que de tratar de transmitir la importancia que tuvo el ferrocarril. Acá estoy entre dos vagones, por ejemplo, que uno dice coche dormitorio con aire acondicionado. Claro. Un comentario que le hacía un compañero es ¿y cuándo van a venir esos? Y bueno, esos ya estaban en realidad y estuvieron durante mucho tiempo. Y son de esas pequeñas cosas que en un momento formaban parte de nuestra cotidianidad y que desaparecieron de un plumazo. Claro. La idea, y eso está latente, está justamente forma parte de la de la historia, de nuestra historia, y la gente lo reconoce. Lo que también es importante transmitir es justamente esto, la idea de que hubo, de que estuvo, de que había una industria ferroviaria, de que teníamos ferrocarriles, que estaban de alguna manera al servicio de la nación, y que eso se perdió, y que es importantísimo recuperarlo, y que cualquier medida que vaya en ese sentido, aunque sea un paso pequeño, un paso mediano, como la recuperación o la vuelta del Gran Capitán, o con algún otro ramal que se pueda llegar a recuperar también, que el Estado vaya teniendo, digamos, mayor participación incluso en las concesiones ya entregadas o en la recuperación de las concesiones, como el Grano Carga Sociedad Anónima y con la caída de la concesión de ALL, que justamente era la empresa brasilera que tenía a su cargo el ferrocarril Urquiza, que pasaba por esta zona también. Es decir, todos esos son pasos, al menos, que van en un determinado sentido. Uh-huh. Más allá de la direccionalidad, después que se le dará más adelante a ese paso, ¿no es cierto? Claro, claro. Cuando mencionabas ahí el coche cama con aire acondicionado, yo viajé en esos coche cama. Yo viajé. Sí. Es más, cuando vine a Córdoba, vine en el último, creo que fue el último viaje que hizo el que llevaba hasta, transportaba los vehículos. Claro, y efectivamente esos se hacían la adecuación de todos esos talleres, de los vagones, se hacían justamente en estos talleres, en este tipo de talleres. Por eso mismo están acá, es una tristeza verlos arrumbados, ¿no? Todos llenos de óxido, adentro, digamos, con los vidrios rotos, con digamos, con todas las instalaciones abandonadas, que es una foto y una simbología, digamos, de lo que sucedió. Un poco la idea de tratar de recorrerlos es estar inmerso justamente en la historia y lo que significa y el significado que tiene estos elementos que son materiales, pero que incluyen, digamos, una espiritualidad muy pero muy importante. Ojalá que el gran capitán vuelva como vuelvan, tendrían que volver todas las líneas que cubrían nuestro territorio y que se amplíen inclusive para que todos los puntos de nuestro país estén interconectados y bueno, y puedan volver a recuperar su dignidad aquellos pueblos condenados al olvido. Exactamente. Hace poco te recordarás que estuvimos también en la ciudad de Basavilbaso haciendo justamente una actividad, y el peso que tenía el ferrocarril en una ciudad como Basavilbaso, por ejemplo, era impresionante. Claro. Los talleres y la cantidad de gente relacionada con el ferrocarril que había en esa ciudad movía prácticamente lo que era la actividad del pueblo. Claro. Y eso es un ejemplo, ¿no? Como muchos otros, Laguna Paiva, Tafí Viejo, muchas zonas, digamos, donde había una concentración de trabajadores ferroviarios muy, pero muy importante y que prácticamente todo el mundo tenía una cierta relación con el ferrocarril. Claro. Martínez Carolina Ortiz, te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias por estar con nosotros en el Club de la Pluma nuevamente. Muchas gracias a vos, Norberto, y nos vemos el próximo domingo. Exactamente, nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz. No se cayó nada, ¿no? había un ruido raro por ahí atrás en los controles. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz aquí en el Club de la Pluma. Y bueno, por este tema de poder recuperar las líneas férreas para bueno, como lo decíamos, ¿no? De interconectar nuestra nación, nuestro país. Ya volvemos con más el Club de la Pluma. Thank you. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. ¿Cómo le va, mi querido amigo doctor Néstor Forero? ¿Cómo anda, hermano? Muy bien, ¿cómo andan ustedes por ahí? Pero muy bien, nosotros muy bien. Extrañándolo, querido compañero. Y bueno, hemos pasado las PASO y bueno. Más vale, pasaron las PASO. Pasaron las PASO y bueno. Bueno. Aquí estamos. Menos mal que no fue un lampazo, pero bueno. Algunos ha limpiado, pero. Algunos ha limpiado, exactamente. El lampazo está sido con S y no con Z, pero no importa. Claro, bueno. Querido amigo, bien. ¿Cuál va a ser el tema de su columna del día de hoy? Mire, algo que nosotros hemos visto de forma recurrente y que realmente es lo que uno de los males estructurales que tiene la República Argentina y que lamentablemente no, en todas estas discusiones políticas prácticamente no ha salido como tema de discusión y que hace a la dependencia argentina, que es el tema de la deuda externa y la fuga de capitales. Sí. Y que ambos aspectos debemos tomarlos en paralelo y en forma única, porque fundamentalmente, para aquellos que no conocen, la fuga de capitales es la evasión de fondos de la República Argentina que se produce a través de los mecanismos financieros que poseen especialmente los bancos, para que las grandes corporaciones le quiten al gobierno argentino y al pueblo argentino recursos que son imprescindibles para su desarrollo. Uh-huh. Y que este problema no es un problema solamente argentino, sino también continental y mundial, porque estas organizaciones delictivas, que son los bancos, operan en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, van quitándole a la democracia poder de negociación y poder económico para concentrarlo en pocas y privilegiadas manos. Por eso, más allá de todos los discursos que se hacen en el mundo, los paraísos fiscales, que son los lugares donde suelen refugiarse esos fondos, son un verdadero atentado al poder democrático de los pueblos. Claro. Y esas instituciones son las que, ¿por qué digo que son un verdadero atentado a la voluntad de los pueblos? Porque los pueblos pueden decidir una determinada política, pueden decidir un determinado gobierno, pueden determinar un determinado signo económico o social, pero los paraísos fiscales donde alojan a esos los fondos de los delincuentes le quitan los recursos para que se pueda llevarse adelante la voluntad popular. Y esto tiene que emparentar con el tema de la deuda externa en lo siguiente. Anteriormente, en las décadas pasadas, la República Argentina contrajo deuda, asumió deuda que correspondía a grupos económicos privados. Esos grupos económicos, una y otra vez en la historia argentina, se fueron beneficiando de esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, son estos mismos grupos económicos los que evaden los fondos de la República. Uh-huh. Y son aquellos que pagan campañas a determinados periodistas, a determinados políticos, para que digan lo que ellos quieren y de alguna manera también vayan vaciando de contenido a las democracias. Entonces, deuda externa y fuga de capitales son dos caras de la misma moneda y son dos caras del vaciamiento antidemocrático que pretenden estos grupos fundamentalmente transnacionales de poder. Para en Latinoamérica vaciar la voluntad de los pueblos y en Europa para romper aquel grado de estado de bienestar que lograron obtener en determinado momento de la historia. Es decir, son los verdaderos dueños del poder económico que utilizan estos dos mecanismos para romper la ilusión de millones y millones de personas. Claro. ¿Sí? Así que de eso queríamos recordar el día de hoy, y que poco se ha dicho y tan necesario que consideramos que es hablar de estas cuestiones, que son las cuestiones estructurales de la Argentina y de Latinoamérica, uh-huh. y que necesariamente necesitamos encararla con nuevos mecanismos, porque los que tenemos no alcanzan, a mi entender, para pelear con este poder que es muy superior al poder económico de un país determinado. Para el problema de la deuda y para el problema de la fuga, tendremos que encontrar internacionalmente nuevas instituciones, y la Argentina debe llevar, a mi criterio, a la UNASUR este tema o estos temas junto con el Banco del Sur, porque hacen a la defensa continental. La defensa continental no solamente puede ser un ejército más o menos equipado, más o menos grande, más o menos cooperativo de un país y otro. La defensa continental hace también el tema financiero, y hace el tema de salud, y hace a la soberanía alimentaria. Sin ello, la independencia es una palabra hueca, nada más. Seguro, seguro. Querido amigo doctor Néstor Forero, gracias por volver a estar aquí en el programa. Te estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma. Vamos a ver si antes del final vamos a poner una cortinita, a ver si podemos recuperar aquellas de esas comunicaciones frustradas en los inicios del programa, a ver si podemos recuperar alguna, aunque sea. Way up high, the dream that you dare to, why, oh why can I ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, gente, ya nos estamos yendo, ¿sí? Lamentamos que no hayamos podido comunicarnos con varios de nuestros compañeros. La red internet nos ha, o sea, el servicio de Skype nos ha jugado una mala pasada. Pero bueno, creo que hemos hecho todo lo posible para que ustedes estén con nosotros, acompañados con información, con la participación de nuestros columnistas. Y bueno, es lo que se ha podido. Profesor Gabriel Fernández, gracias por toda la magia que ha realizado allí, a pesar de los inconvenientes, de los traspiés que han dado las máquinas, pero gracias porque nos ha dado una mano terrible. Digamos que se complicó, ¿eh? Tuvimos sí. problemas para grabar en casa, problemas por el Skype acá. Estamos medio complicaditos en el programa de hoy. Pero bueno, por lo menos pudimos presentar las problemáticas que queríamos dejar planteadas esta semana. Y bueno, yo quiero volver a recordar en un sentidísimo homenaje, que supongo que después prepararemos algo para el próximo programa, sobre la figura de la doctora María Elba Martínez, cuyos restos están siendo velados en Avenida Rafael Núñez 3850. Esperemos que el hasta pueblo 5 de Córdoba la recuerde. Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 17. 17 ¿sí? horas. Nos ha tocado la era de la ropa de pantallas gigantes transmitiendo almas enanas. El camino al sol nos lo han sembrado de caramelos envenenados. Cuesta admitir que no hemos avanzado desde la edad de piedra a Sarajevo. Nuestros amigos están allí afuera. Tienen frío y sus hijos crecen contra el viento.